Bienvenidos a Beat Dancers, gente. El programa más increíble, espectacular del mundo. Este programa se dedica a, ¿cómo se dice?, develar, desmenuzar lo que son las OST de videojuegos, los compositores. Yo soy Javi Terano, o Javier Ruiz, en realidad soy Javier Ruiz, no sé por qué me puse ese nick, Javi Terano. Yo soy Javier Ruiz. Porque es tu apellido. Porque es mi apellido. Tu apellido es Terano. No, Terano no es mi apellido, Terano. Era un apellido raro. Mi apellido es Ruiz. Estoy justamente acá con mi amigo, mi compañero podcastil, Petro. Y estamos. ¿Cómo andas, Petro? Muy bien, Javi. Por suerte, hace como que dos meses que no grabamos. Y porque hubo pasaron cosas en el medio. Pasaron, como dijo Macri, pasaron cosas. Pasaron cosas. che, te felicito, te recibiste, Petro. Te felicito un montón. Sí, gracias. Soy la primera persona que es feto ingeniero. Y tuve un hijo al mismo tiempo en un lapso de dos meses. Es como una paradoja, que, ¿no? Sí, es como medio extraño, pero bueno, pues fueron 10 años así de carrera difíciles y bueno, tener el título es algo que está bueno y te vuela la cabeza. Vi mucha gente comentándote ahí en el Instagram. La verdad que es un logro, Petro, posta, te digo, te felicito en serio de corazón. Yo no soy ingeniero ni me recibí, no, de hecho no tengo estudio terciario, o sea, sé que es algo difícil entre el laburo, la familia, te tiene que dar el bocho también. Por eso te felicito de corazón, chavo. Gracias, querido. Gracias, mil gracias. Bueno, como decía, estamos acá en Beat Dancers y hoy, Petro, hoy... ¿De qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de un tema bastante peola, que son músicas, sí, temas de juegos inspirados en libros, ¿sí? No tanto inspirados en libros, inspirados o basados en obras de autores. Claro, en escritores. En escritores, exactamente. En alguno que otro, capaz hicimos un poquito de trampa, pero la idea es que agarremos, que cada uno seleccionó dos temas de un autor en particular, para hacer un total de tres autores. Sí. Y vamos a hablar un poquito de la temática de cada uno de los autores, un poquito del juego y, si cabe, un poquito más, la música, el compositor detrás de los temas. Completamente. Va a ser un bastante completo. Va a estar interesante. Va a estar lindo. Sí, porque hay buena data hoy. Y pasa que justamente lo interesante de esto es que los escritores, justamente de eso se trata el podcast los escritores, estos escritores, perdón, de los que vamos a hablar, tienen lindas obras videojueguiles de las que vamos a estar comentando un poquito. Y la música, yo creo que la música que trajimos hoy, Petro, es... Hoy estamos en otro, sí, hoy estamos en otro nivel, hoy estamos en un nivel orquestal, diría yo, mira. Sí, olvídate. Sí. Es la calidad de los temas va a ser genial. Petro, ¿querés que... ¿con qué arrancábamos al principio? Porque ya estoy perdidísimo. ya me perdí. Estoy leyendo acá. Mira, arrancamos con qué estuvimos jugando, viendo, escuchando, lo que sea. Así que, Javi, ¿qué estuviste viendo, jugando, escuchando o etcéteras? Mira, yo estuve jugando, le estuve dando duro. Sí. Vos seguro lo conocés, es un juego de 16 bits que se llama, para Sega Genesis, que se llama Alicia Dragón. ¿Lo conocés, Alicia Dragón? Alicia Dragón. Sí. ¿Es un RPG? No, el Alicia Dragón es un... ¿cómo se dice? Un side-scroller, un plataformero. Side-scroller. Siempre me trabo cuando tengo que decir esto. Desplazamiento lateral. Yo no sé por qué no digo desplazamiento lateral y listo. donde la protagonista es Alicia Dragón. Y sí. Te cuento así muy resumido la historia de por qué lo estuve jugando. Estoy preparando algo, porque se viene algo de Alicia Dragón y lo quiero hacer. Después voy a spoilear. Y nada, estuve rememorando la historia de esta heroína. A la cual el malvado Baldurs, un demonio, mata a su padre y bueno, ella tiene que vengar la muerte de su padre. Y estuve jugando este juego plataformero de 16 bits que la verdad que yo lo súper recomiendo. Es un juego de esos que los llaman las joyitas tapadas, ¿viste que se dice las joyas tapadas? Sí. Bueno, es una joya tapada, sí. Es un muy lindo juego, divertidísimo. Vos lo ves en un puente, pones a ver un gameplay y vas a decir, uy, es un plataformero, ya está. Pero tiene toda una historia. De hecho, hay un cómic de Alicia Dragón. Que te mete más, te profundiza un poco más en la historia que no está del todo contada en el videojuego. Y la verdad que es un me hace acordar. Sí. ¿Sabes qué? Me hace acordar. Pues yo lo jugué, sí. Ahora que estoy viendo imágenes, yo lo jugué. Sí, seguro. Pasa que me lo mezclo con. Nada. Un montón de side-scroller. Y. ¿Sabes qué me hace acordar? Capaz lo jugaste. A El Viento. El Viento, sí, lo conozco. Aparte por el nombre, era como. Para mí era muy llamativo. Sí. El Viento, sí, también. Sí. Me hace acordar a ese. Lo lindo de este juego, de Alicia Dragón, es que está metido Gainax en todo lo que es. Desde la cinemática. Claro, exactamente. Está metido Gainax ahí en el medio. Tiene una OST. Ahora no me acuerdo exactamente quién había compuesto la OST, no me estoy acordando, pero tiene una muy linda banda de sonido este juego Alicia Dragón. Así que si nadie lo conoce, busquen aunque sea un video en YouTube para interiorizarse, porque está bueno. Si te gusta, si es un retro gamer, este juego te va a gustar. Y la otra cosa que estuve haciendo, Petro, hace poquito fui a ver The Suicide Squad, que sería Suicide Squad 2. Sí. No sé si vos la viste esta peli. No la vi. La verdad que la quiero ver porque dicen que está, bueno, mejor que la original, y dicen que está buena, que obviamente, bueno, tiene mejor dirección, un montón de cosas que la verdad que me gustó. ¿Viste el trailer? Vos me dirás. ¿Viste los trailers? Sí, vi el tráiler y por los tráilers parece que está buena, con buen humor, digamos. O sea, la película es un cago de risa, ya te digo que es una película cómica. No trata de tomarse en serio como la 1. Esta directamente arranca siendo cómica. Y aparecen muchos personajes. No quiero decir que son bizarros, pero aparecen como los personajes de la B de DC, digamos. Aparece Weezer, la comadreja. Aparece. Sí. Ay, no me acuerdo el nombre de este personaje que tira burbujas de colores. Ahora no me estoy acordando el nombre. Sí, no me acuerdo. Bueno, no importa. Es conocidísimo. Son tipo de los personajes de DC de la B, ¿viste? Está Not. Sí. Está Bloodsport, que también yo lo conocía como Not Shot, creo que era algo así. También lo conocía como Not Shot. No será, no es Bloodshot. No me acuerdo ahora, pero bueno, es Bloodsport, sí. Lo conocí como Bloodsport. Aparecen un montón de personajes de la buena. Aparece Harley Quinn, que no es de la B, pero tiene, para mí las mejores escenas de esta película las tiene Harley Quinn. Es excelente, la verdad que acá Margot Robbie, ¿no? Es el personaje. La actriz es Margot Robbie. La verdad que acá se luce en esta película. A mí me encanta. Yo veo que tiene otra trascendencia Harley Quinn en esta película. A mí me gustó más que en la primera. Sí. Y como te digo, esta película. No quiero spoilear mucho. Esta película arranca. La película misma se muestra como una película cómica. Ya la primera secuencia, todo lo que pasa en una isla, es todo muy cómico. Y no trata de tomarse en serio. En ningún momento trata de tomarse en serio como la primera, que creo que la primera falló en eso, ¿viste? En querer ser una película seria, con chistes mal logrados, personajes que no, medio que no encajaban. Bueno, es que eso tiene que ver por el tema este de que en un momento la hicieron seria. Y como a Guardianes de la Galaxia le fue bien, sí. Los chabones dijeron, Sí. No, bueno, vamos a tirar toda la mierda y tratar de hacerla una película graciosa. Y medio que quedó por la mitad y no quedó bueno. No quedó bueno. Y a mí nunca me convenció el... A ver, Jared Leto para mí es un animal, actuando es una bestia. Sí. Pero a mí el guasón de él no me pareció un gran personaje, pero no me pareció un guasón. Me pareció un guasón. Sí. Pero bueno, para esta película está el que está bueno. Superior. Sí. El que está bueno, digamos, el ¿vos te viste el Snyder Cut de Coso? Sí. ¿El de la Liga de la Justicia? Sí, pero ahí lo elevaron a ese guasón, sí. Lo elevaron al 1000. Nada, es muy bueno lo que hicieron ahí. Claro, ese sí tiene sentido, lo tiene como un poco más de sí. Golpe, digamos. Sí. Es más impactante ese guasón a mí. Bueno, si hubiesen podido meter ese guasón, sí. Es ese tipo de calidad actoral en con ese sí. Guasón en Suicide Squad 1 por ahí hubiese impactado un poco mejor. Que encima me parece que una de las cosas que más se le criticó a esa película fue el guasón. Así que. Sí. Yo no aportó mucho. No, yo recomiendo mucho. No, a ver, no digo que sea una película buena, no estoy diciendo que sea una película buena. Es una película la mejor que se van a reír. Película del mundo. Se van a reír mucho, se van a reír porque voy a decir, no, en serio está pasando esta pavada acá, de verdad está pasando esta boludo y te vas a reír un montón, boludo. Pero bueno, no es una película de superhéroes, ni en pedo. Es una película cómica, es una película cómica. Y me encantó, amo que haya aparecido Starros. No sé si conoces a Starros, es un personaje. Bueno, aguante que apareció Starros. Es genial. Es algo que me parece que. Yo no soy comiquero, pero bueno, lo conozco por los cómics. Yo creo que muchos comiqueros, sí. Algún momento de alguno se debe haber. Che, ¿cuándo van a hacer una película con Starros? Y acá lo metí. Es genial, boludo. La verdad que está buenísimo. Así que eso fue lo que hice, o por lo menos a lo que más tiempo le dediqué, Petro. ¿Vos qué onda? Bien. A ver, yo, bueno, en estos meses mucho no pude jugar. Por lo menos algo muy continuo. Así que, nada, estuve jugando un poco de todo, pero lo que más rescato es, bueno, lo que estuve jugando estas últimas semanas. Estuve jugando al Splitgate, que bueno, lo estuve hablando un poquito ahí en el grupo. Splitgate es un juego, una combinación rara, combina el multiplayer del Halo con portales, con los portales del portal. Tenés las armas típicas de un juego multiplayer, o sea, más tirando para el estilo de Halo, que es como un multiplayer como más rápido, sí. Más como friendly para todos. Y a eso le sumás que tenés con los. Yo estoy jugando con los joystick de la Xbox, ¿no? Sí. Tenés con los gatillos. Con el L y el R tenés los portales. Vos pones un portal por un lado y otro portal por otro en distintas en superficies tipo marcadas. Sí. Y obviamente podés ir a... haces como el portal, digamos. Atravesás portales, claro. Y podés usarlos también para disparar. Metían granadas. A través del portal. En el gameplay vi que abrían los portales, los sí. Les tiraban granadas. Es buenísimo eso, lo amé. Te abre la puerta para hacer un montón de sí. Cosas. O sea, un montón de estrategias fumadas. Poner un portal en el techo y poner un portal en una pared. Y, no sé, si pasa uno por... No sé, mirar la pared y empezar a disparar del techo. Es una locura, o sea... el juego está buenísimo. La verdad que explotó un montón en las últimas semanas. Tanto que los chavales tuvieron que poner una cola, ¿viste? Para entrar. Para entrar los servidores, sí. Y la cola tenía... Cara, y tenía la cola como una hora de espera, boludo. ¡Wow! Toma. Y eso medio que... Se compraron, no sé, se ve que estuvieron comprando servidores o haciendo sí. Un par de cosas porque ahora el tiempo se redujo un montón. Servidores. El juego está en beta. Servidores truchos en Panamá, decís vos. Panamá. Sí, exactamente. Los compraron en Halcón. Así que nada, el juego está gratis para jugar. Está en Steam. En Xbox y en Play 4 está en una beta abierta. Sí. que por lo que estuve leyendo parece que se va a mantener así hasta medio indefinido. Pero la verdad que está muy bueno. Sí, yo lo que vi que pusiste ahí en el grupo, la verdad que me reenganchó. No lo jugué yo todavía. Encima vos decías, guacho, decías que jugabas mal. Te bajaste un montón. En esos 6-7 minutitos que pusiste, empezaste a bajar chabones por todos lados. Estaba bárbaro. La verdad que jugás bien. Jugás bien. Yo me di cuenta que era joystick. No, me di cuenta que era joystick porque se nota, no está la fluidez del mouse en el gameplay. ¿Viste? Los movimientos rápidos. Sí. Pero jugás re bien para jugar así con joystick. No, bien. No, además pensá que en el joystick te ayuda un poco el auto-aim. Ah, claro. Pero también es eso que te digo yo que tiene el Halo. O sea, es como acción rápida. Sí. Matar mucha gente, muchas personas no te cuesta mucho porque las armas son poderosas, el tiempo de respawn es rápido. Es un jetpack, ¿no? Es algo que... Tenés un jetpack, eso también, que lo usas tipo para atravesar un par de obstáculos. Es como tenés mucho movimiento, está muy bueno, la verdad que me encantó. Bueno, y después estuve jugando un poquito al juego de Power Rangers, el Battle for the Grid. Es un juegazo. Yo lo jugué con mi sobrino y me cagó a palo, pero lo disfruté mucho. Disfruté mucho este juego. No, está buenísimo. Está bárbaro. Y lo que tiene es que tiene una historia re interesante en el sentido de que el juego cuando salió era una cagada, boludo, horrible. O sea, tenía re pocos personajes, se veía horrible, no tenía voces. Ah, mirá vos, no sabía todo eso. Y sí, para que te des una idea, el juego creo que tenía, no sé, 8 personajes, de los cuales 4 eran de los Power Rangers originales. Okay. Y ya te cortaba un montón el roster de personajes. Mirá vos. Y después empezaron a meter DLCs con otros Power Rangers de otras épocas. Le pusieron las voces de los actores, pusieron las voces. Le pusieron un montón de stages. Ahora el último DLC, que es el calculo que será el último final. Sí. Lo pusieron a Ryu y a Chun-Li con trajes de Power Rangers. What? Mirá qué loco. Sí. Qué loco. Está muy bueno. La verdad que le están poniendo unas ganas zarpadas. El juego online funciona muy bien. Sí. Y está como repuntando, digamos, en el Evo, ¿viste? Sí. Para hacer un tipo un eSport. La verdad que está... Claro, porque hay que contar que es un juego de pelea. Tiene asistencia. Yo me acuerdo que tiene asistencia. Puedes elegir un personaje secundario que te asista. Claro, es parecido al Marvel vs. Capcom. Pero yo me acuerdo latente este juego porque me gustaba mucho y mi sobrina la tiene muy, muy atada. Y me metía combos. Sí. Y yo dije, dale, no puede haber combos en el juego. Y tiene combos. te pueden meter combos. Sí, sí. Ah, está bárbaro. Sí, tenés un montón de combos con las asistencias y eso te volvés loco. Y tiene especiales, golpes especiales, ¿no? Sí, no me acuerdo bien. Sí, tenés golpes especiales, tenés especiales tipo poderes. Y podés llamar hasta a los Zords cuando estás tipo abajo de vida. Sí, sí. Me acuerdo un nivel donde estábamos peleando y atrás de fondo había dos Swords matándose a golpe, era genial, era buenísimo el nivel. Sí. El fondo. No, muy bueno el juego. Y bueno, después finalmente, ahí muy muy cortito, estoy jugando al Lumines. Para mí es un clasicazo, yo lo jugaba en la PSP. Es un juego, ¿cómo decirlo? Es como un jueguito de puzzle, como el Tetris, que tenés tipo que conectar cuatro piezas. Y lo interesante de Lumines es que tiene una muy buena dirección de sonido, y cuando vas juntando muchas piezas te va cambiando la música, te ponen otros sonidos. La verdad que está Está buenísimo. A mí me encanta jugarlo así de a ratos, porque es un juego que lo juegas tipo sí, super casual en un par de minutos. En la PSP era ideal. Claro, claro. Y es algo que no puedo dejar de jugar. O sea, es un vicio. Para Android no está, ¿no? Porque tiene toda la pinta de ser el juego de Android. ¿Tenés? ¿Qué creo? ¿Hay una versión de Android? Creo que tenés un Lumines para Android. Lumines Passenland Music, creo que se llama. Ok. Sí, es el mismo juego. Si no lo busqué. Así que nada, eso fueron lo que estuvimos haciendo en estos días. Bien, bien, bien. Entonces, Javi, si te parece, va un cortecito y empezamos con los temas. Vamos a un cortecito. Bueno, para empezar, la verdad que no hay mejor tema que este. Si querés, Javi, vamos a hablar de un grande, boludo, sí, de un grande del terror. Sí, sí, sí, sí. El señor Clive Barker. Mucha gente, para quienes no conozcan a Clive Barker, es el padre, el creador de Hellraiser. Porque dudo mucho que alguien no conozca Hellraiser, o sea, o Pinhead, que para ser un poco más directos, es Pinhead, el protagonista de Hellraiser, es Pinhead. Sí. Este chabón alto, grandote, un demonio pelado con clavos en la cabeza que viene desde el infierno. Mucha gente lo debe conocer por la película, pero bueno, la historia en realidad nace en una serie de relatos. Está inspirada en una serie de relatos, por lo cual después se hizo un libro aparte. El creador de estas historias es quien mencionábamos, Clive Barker. Clive Barker es un artista, es un escritor y también es cineasta, es director de cine. Tiene varias películas, ahora vamos a hablar de eso. Clive Barker es oriundo de Inglaterra y el tipo lo que es un amante del horror y la fantasía, y todo lo que él haga, todo lo que él hace está inspirado en eso, en el horror, en la fantasía. Y cuando digo el horror, no solamente me refiero al miedo y cómo te puedo explicar a los jumpscares, sino a mucho al gore. Mucho al gore, ¿viste? Porque aparte de generarte miedo, el tipo te sumerge en situaciones de gore, de carne, de sangre. Sí, de incomodidad, digamos. Incomodidad, sí, está muy bien definido. Bueno, sí. Y mucha fantasía, mucho ama el género fantástico. Y bueno, y como te digo, él es el padre de este personaje tan, tan conocido, Pinhead, sí. Proveniente de la serie Hellraiser. Dentro de sus obras literarias más aclamadas, porque él se hace conocido por sus obras literarias más que por sus juegos y su dirección de cine, están hay una serie de relatos que se llaman en un libro que se llaman The Book of Blood. De estos relatos después salen películas y salen otros libros. Por ejemplo, hay uno de los libros más conocidos de él, es Cabal, y otro de los más conocidos Cabal, sí. Y The Damnation Game, yo creo que son los más populares. Y bueno, y obviamente la serie Hellraiser, El Razer son, creo que son los tres más populares. ¿Qué me ibas a decir, Petro? Perdón. No, no tuve tiempo. No tuve la oportunidad de leer nada de Clay Barker. Sí. La verdad que es algo que me debo. Sí. Pero bueno, sí, todo lo que es Hellraiser lo vi. Creo que era el tren de la medianoche, no me acuerdo cómo se llama. Sí, también. Sí. Era una... Después tenés Nightbreed, razas de noche, no sé cómo lo tradujeron acá. O sea, sí. Tiene muchas historias que por ahí vos las viste y no sabías que eran de creaciones de Clay Barker. Para mí es una mente brillante el chabón en lo que respecta al horror y la fantasía. Yo pude leer Damnation Game, lo leí. Yo soy más de los audiolibros, así que muchas cosas las escucho en audiolibros. Y recomiendo muchísimo Damnation Game. ¿Crees que te cuente un poquitito de qué va Damnation Game? Dale. ¿El libro? Sí. Es la primera novela de él. Hay un tipo, un millonario, que no me acuerdo exactamente el nombre, que contrata a un preso. Hay un preso que sale de la cárcel, que es como una especie de asesino, de sicario, jodido el tipo, y lo contrata para ser su guardaespalda. Lo que este guardaespalda ignora es que el, ¿cómo te puedo explicar? El rival de este personaje de millonario de quien lo contrata. Este millonario está metido en. Clay Barker siempre en sus historias mete esto fantástico de leí una frase de un libro y desperté un demonio, claro. Me metí en tal lugar secreto y traje a un monstruo. Bueno, y el rival de este chabón millonario, de este hombre, es un personaje llamado Momulian, que es como un demonio, viste, así de corte, que viene del infierno. Bueno, y este guardaespalda que tiene él se ve metido en toda esa trama, que pobre tipo se empieza a enterar en la mansión de este viejo, que nada, que hay cosas infernales ahí. La verdad que es un muy buen libro y está súper contado. A mí me parece un poquito lento, pero bueno, si te gusta el horror y la ciencia ficción y la fantasía, te lo lees rápido, boludo. Bueno, te decía que también dirigió, aparte de escribir, es director de cine. Dirigió Hellraiser, la película que estamos hablando de Hellraiser, Lord of Illusion, que no la vi, Lord of Illusion, y Razas de la Noche. ¿Qué es la que decís vos? Nightbreed. Sí, exactamente, Nightbreed o Engendros de la Noche, que es mala. Es mala. Es muy mala. Sí, es mala. Creo que es del 95, ¿no? Yo no la recomiendo. Pero me dijeron que Lord of Illusion está buena. Y esta sí que no sé de qué año es Lord of Illusion. Pero mi primo, estuve hablando un poquito con mi primo de esto y me dijo, no, pero ¿cómo que no viste Lord of Illusion? Él es medio fanático así del cine de culto. Bueno, sí. Y me dijo, no, tenés que ver Lord of Illusion. Así que bueno, en la semana me la voy a buscar para verla. Y después estuvo como productor en un montón de películas más. Por ejemplo, mira, eso es algo que no me di cuenta. ¿Viste Candyman? ¿Te acuerdas de Candyman? ¿Conoces Candyman? Sí, Candyman. Bueno, Candyman es una película que está basada en uno de los relatos de Clay Barker. Por eso te digo que el tipo este inspiró a un montón de gente para hacer historias, boludo. Después hay una película llamada Godan Monsters, que yo creo que él hace de productor ahí, que está inspirada también en otro de sus relatos. Y tuvo participaciones con Stephen King. Así que imagínate a Clay Barker y Stephen King haciendo algo, ¿no? Es como, wow, chabón, es de magia. Bueno, y en cuanto a videojuegos, él es el guionista principal y diseñador principal, guionista y diseñador principal de Clay Barker Jericho y de Clay Barker Undying. Undying es la OST que. La OST, el track que escuchamos recién es de la OST de Undying. Y se llama. Aguardame, Petrus, ¿qué se llama? Ah, bueno, ese tema que escuchamos es se llama Menu Screen, que es la pantalla de menú, ¿no? Bueno, es de la pantalla de menú, justamente ese tema que estamos escuchando. Después, bueno, en cuanto a juegos, no tiene más juegos Clay Barker, salvo esos dos. No, le puso Yo también estuve buscando a ver si tenían algo más. Sí, no. Y solamente tienen el Undying y el Jericho, que la verdad que son. Son unas re huellas, boludo, las que dejó el chabón. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, boludo, así muy, muy, muy rapidito, estábamos hablando, mientras escuchamos el tema nosotros dos, de la, ¿cómo te puedo explicar? El clima que te genera, sí. Undying, ¿no? Toda esa, sí. esa climática de horror, de terror, el gameplay que tiene esto de que con una mano uso magia y con la otra mano uso municiones, este poder que tenés vos, vos sos el personaje de Patrick Galloway, este poder que tenés vos de visión de ver sí. otra realidad, ves otra realidad. La verdad que el juego te sumerge en una historia de fantasía y terror, todo muy fantasmagórico. Sí. Para mí es excelente. Clive Barker, Undying, yo lo recomiendo mucho. Que tienen que jugarlo. Es ese juego que tenés que jugarlo, boludo. Que no podés no jugarlo. Tenés Además, que pasar me gusta. Por él. Me gusta el hecho de que te plantea el tema de la familia en sí. como que ya como personajes que sabes que te los te vas a enfrentar tarde o temprano. Que eso en Resident no sé 7. Si a, ¿eh? No, me hizo acordar Resident Evil 7 lo que bueno, mencionaste. Bueno, justamente eso, sí. que ponele que para la época eso no se ve en, yo no lo vi en ningún lado, yo no lo recuerdo. No, y de hecho, Petro, me parece que esto de con una mano utilizar magia y con el otro un arma, me parece también que debe ser uno de los primeros juegos que incursionan sí. en eso. O sea, no, sí, no creo que otro. Tenés... ¿El Heretic, no? No, el no, Heretic no. 2, sí, capaz. Capaz, no me acuerdo bien. El Wheel of Time, el de la Rueda del Tiempo, sí. creo que tenés... Poderes y... Después poderes. Muchos juegos se inspiraron en esto para... Para, sí. para después se lo copiaron un montón de juegos. Sí, olvídate. Bueno, y te quería comentar, Petro, así muy cortito, sobre el creador de estas bandas. El compositor de estas bandas de sonido. Bien. ¿Qué es el señor? Es el señor Chris Velasco. Chris Velasco, ya estuvimos hablando un poquito de Chris. Hablamos de Chris Velasco. El Chris de los pibes, el Chris sí. del amigo del barrio. Porque el Chris estuvo mucho tiempo trabajando con Sonic Mayhem. Yo no sé el, si. El nuevo, juego, el nuevo juego de Sonic. ¿En serio? Sonic Mayhem. Con Sonic. Sonic sí. Y yo te pregunto el serio. No. Soy terrible. Pero bueno, eso sí. Yo solo te pregunto eso. Y bueno, este muchacho Velasco es un compositor norteamericano. Sí. Nació en el 74, así que tiene muchos años. Tiene muchos años. Y no solo compuso para. Me llamó la atención cuando estuve investigando un poquito de él, porque no solo compuso para videojuegos, sino también para varias películas. Son estos compositores que pegan un salto, viste, que ya los sí. llaman para trabajar en videojuegos grosos y después ya los llaman para hacer orquestas en Todo, películas sí. o para hacer participaciones. Bueno, tiene, por ejemplo, en videojuegos tiene Jericho, The Long Dark. ¿Lo conoces el The Long Dark? ¿Es ese Survival? The Long Dark, el Survival, sí, lo conozco, no lo jugué, pero muy sí. Muy bueno, yo lo jugué poquito porque estaba gratis en Epic, así que me lo dije, a ver si me lo corre re bien. Carrion, nice. Ese boludo, el Carrion es buenísimo. Ah, boludo, sí. Ah, buenísimo. Él está metido en la BCT. Bueno, Darksiders 3. Y tiene una BCT bastante terrorífica el Carrion. El Carrion es brutal. No, por eso te digo, este chabón Velasco. Chris bueno, yo vamos a hablar un poquito de eso. En el podcast que arranqué hace poquito, lo recomendé con mucho énfasis. Porque realmente. Si te gusta la música de los videojuegos, Chris Velasco te va a encantar. Y si te sí. gusta la música del cine, Chris Velasco te va a encantar. O sea, es un tipo que realmente es bueno en lo que hace. Por eso yo lo recomiendo mucho. Después tiene, por ejemplo, participaciones, mira, en casi todos los God of War. En Company of Heroes 2, que es la OST de Company of Heroes 2, está re buena. Sí. ¿Cómo se llama? El Splinter Cell Double Engine, creo que era así, el Double Engine. Sí. El Prototype. Bueno, mira, en el Prototype y en el Injustice hace colaboraciones con Sonic Mayhem. O sea, están los dos ahí. Así que en el bueno Borderlands. Creo que habíamos hablado del Mass Effect, sí, ¿no? También que estaba Chris Velasco en el DLC. El DLC y el 3. El DLC y el 3, sí. Es un compositor que se siente muy, muy cómodo, por así decirlo, con la ciencia ficción y lo, sí, y lo orquestal. El vos ves las composiciones del tipo siempre van por esos rumbos, van de o sea, recorren un camino, es extraño porque es como una ciencia ficción orquestal. Yo sí, si lo tengo que definir así, lo definiría así, como un tipo que hace orquestas de ciencia ficción. A mí me encanta. Y bueno, tiene bastante de terror. Lo vemos en Clive Barker, Jericho, la OST la compuso él, y realmente es una OST que te ambienta en situaciones de terror. Es excelente. Mira, Barker, para que sí, te des una idea de este animalito de Velasco, parece que estoy enamorado de Velasco, de cómo hablo de él. Dice, Barker en una entrevista declaró que la música de Chris Velasco, la música de Chris Velasco compuesta para esta obra, o sea, Jericho, es exquisita, llena de anhelos, energía oscura, amenaza y redención. Es el motor imparable, es el motor imparable del terrorífico tren fantasma de Jericho. Mirá el loco cómo lo alaba. Nice. Creo que Barker. Imagínate, sí, que un tipo de la talla de Barker te alabe de esa manera, boludo. Posta, boludo. Bueno, por lo pronto, eso es lo que yo te tengo para comentar de. Ah, te quería comentar una curiosidad que encontré, así, viste, revolviendo así en la basura de la internet. ¿Vos sabés que leí que Barker hizo la voz de, o sea, obviamente en el idioma original del juego, de la voz de Ambrose Covenant? ¿Viste que en el Undying es la familia Covenant? Sí. Ambrose, bueno, es el pelirrojo, ¿no? Exacto. No, Ambrose, bueno, es el que está. No, pará. Es que no, Ambrose es el amigo de Coso. El de Patrick. Pelirrojo no me lo acuerdo. ¿Cuál es el pelirrojo que decís vos? El que es. El que cuando se convierte en monstruo está todo demacrado y. Ok, ya me acordé. Todo esquelético. Pero Ambrose es el amigo de Coso. Ok. Es el amigo, bueno, de. Barker. De Patrick. De Patrick, sí. Bueno. ¿Seguro no es Jeremías el amigo de Patrick? Ah, yo no me acuerdo. Pará, lo voy a. Tenemos internet. Yo me confundo, porque Ambrose, está Jeremías, Ambrose, bueno. Hay varios. Son los hermanos. Bueno, ahí te digo. Ambrose Jeremías, es uno de Jeremías, pelo negro. Claro, Jeremías es el que le manda la carta a Patrick Galloway para que vaya a investigar la casa. Y Ambrose, no me estoy acordando quién es Ambrose, boludo. No, Ambrose es el de pelo negro, el que es tipo. ¿Qué? Cuando se convierte es como medio indio, tiene la alabarda y. Sí. Y es, bueno, todo vestido tipo de piel, como Cherokee. Como Cherokee, el indio, sí, ya sé, el indígena. Como sea, Petro. Barker en el idioma original pone la voz para este personaje. Mira qué bien, boludo. Un datito curioso. Bueno, nada, Petro, yo tenía para contarte eso de Clive Barker Jericho y de, ¿cómo se llama? Dijimos de Chris Velasco. De Chris Velasco. Perfecto. Así que si querés, Petro. Bueno, si te parece, sí. Javi, sí. Usamos el ojo. Es la visión. Usamos la visión para ver a través del siguiente tema. Me encanta. Me encanta. ¿Qué podemos llegar a ver? Qué miedo que tengo. No lo sabemos, boludo, hasta cruzar ese camino. Bueno, nos sacamos el poder del ojo. ¿Y qué descubrimos? Descubrimos la ciudad de Jericó. Pero no era la ciudad de Jericó, ¿no? Era, era Jerusalén, no, era Alcalí. Y somos el grupo Jericó. Somos el escuadrón Jericó, nosotros dos, Petro. Sí, acabamos de escuchar el track. Es uno de los tracks de Jericó, uno de los más populares, el track de El Coliseo, en esta pantalla, así, tal cual, literal, estamos en un coliseo enfrentándonos a monstruosidades que intentan acabar con nuestro ser. Bueno, Clive Barker de Jericó es otra de las obras de en cuanto a videojuegos de Clive Barker. Y así, en resumidas cuentas, Jericó es un escuadrón especial del cuerpo. Esto es buenísimo, me encanta cómo lo... Me encanta, me encanta, boludo. Es el escuadrón especial del cuerpo eclesiástico de los marines de Estados Unidos, digamos. O sea, es como que el ejército norteamericano tiene un escuadrón especial de soldados de la iglesia, por así decirlo. Es brutal, boludo. Es brutal. Bueno, en este juego, este escuadrón, ellos encuentran que en la antiquísima ciudad de Alcalí hay una secta liderada por el líder, ¿cómo se llamaba este muchacho? Arnold Leach, es un sectario, que lo que quiere el tipo descubre que en Alcalí existe una prisión que se llama el Prixis Prima. Dentro del Prixis Prima está el primogénito. El primogénito es una creación, una abominación que crea Dios y que como no lo puede destruir porque lo hace tan, tan poderoso como él mismo, lo crea a imagen y semejanza, o sea, con su misma cantidad de poder, digamos, Dios no lo puede destruir al primogénito. Entonces, ¿qué hace? Lo encierra, claro, en una prisión. Y esa prisión está debajo de Alcalí. Y esta secta, liderada por este tipo Arnold Leach, lo que quiere es sacar al primogénito de acá. Bueno, esta secta se manda un montón de líos, hacen un montón de cagadas, por así decirlo, y el escuadrón Jericó es el pelotón encargado de evitar que esta secta libere al primogénito y, de hecho, bueno, en lo posible, destruir al primogénito. Lo que es el gameplay del juego va más o menos por el lado de Undying. Habilidades similares. Como un poco más estratégico. Es un poco más estratégico. Ah, eso es lo que... Sí, y el juego es más violento incluso, porque este ya es un juego de guerra contra monstruos. Acá ya hay mucha más acción, hay más gore. Acá ves desmembramiento, sí, por todos lados. Además, era esa época de los videojuegos que se veía todo marrón y era todo, sí, sí, sí, sí, gore. Y tipo, era la época del Gears of War. Exactamente. Que había sangre por todos lados, violencia. Me encanta Gears of War. Y, sí, a mí también. Y el juego este lo explota como loco, boludo. Se abusa, básicamente. Hay momentos donde vas caminando por las calles y dejas de escuchar los pasos en la tierra, digamos, de tu pies en la tierra, y empezás a escuchar como tus pasos sobre carne, sobre sangre. Sí. Es muy violento eso, porque las calles están manchadas de carne y sangre desparramada por todos lados. Sí. Este juego pasó muy, muy por debajo de los radares, digamos. No fue muy conocido. Hubo muchos problemas con el ending del juego este también. Terminó demasiado abierto. Sí, y el compositor de este juego también es Chris Velasco, justamente. Es el mismo compositor de Undying. Lo que hizo Velasco, se pasó de... ¿Cómo explicarlo? En Undying la OST es más de suspenso, más de terror, es un poco más intimidante. La OST de Undying te prepara para un jumpscare. En cambio, la de Jericó, sí, es ya una OST más bélica. ya es más bélica. Tiene muchos coros. ¿Cómo se llaman estos coros así de iglesia? Estos coros, sí, de iglesia. Sí, coros de iglesia. Tiene un nombre. Sí, igual tiene un nombre, pero no me estoy acordando ahora. Tipo gospel. No, sí. No sí, sé si es gospel. El gospel ya es otra cosa. Es más melódico, me sale. Pero bueno, ya es otra cosa. Pero sí, tiene muchos. Tiene mucho coro de iglesia, vamos a dejarlo ahí porque no me acuerdo el nombre. Sí, sí. Y bueno, es pura orquesta. Es pura orquesta. Vi un par de videos de Velasco componiendo en el estudio y había momentos donde el chabón componía directamente en estos salones. O sea, componía, grababa directamente en estos salones con toda una orquesta enorme enfrente de él. Era brutal, era brutal. Y después llevaba todo esto a masterizarlo y a hacer arreglos de estudio. Pero casi bueno, todo la OST es orquestal. Nada, ¿sabes qué? A mí, sí. Yo siempre lo asocié con una época de los videojuegos que, como que las compañías siempre se querían probar que su juego se veía mejor que los demás. Es raro, boludo, porque el Jericho para mí se veía del carajo en su época. Y yo te decía, a mí no me daba la máquina, boludo, para jugarlo. Porque tenía tantos efectos de tanto bloom, tanto sangre que iba por todos lados. Sí, tiene un sistema desarrollado de partículas, tiene un sistema bastante desarrollado de iluminación. Eso por ahí sí ralentiza. Viste que todo lo que es el tema de sombras e iluminación en un juego necesitas potencia de procesador. De placa de video. Para correrlo mejor. Y sí, por ahí en ese momento era un juego. A mí, por más o menos lo que vos mencionás, a mí me pasó lo mismo con Crisis. Con Crisis 1. Claro, no, Crisis, sí. Boludo, que de hecho, muchos años después, con máquinas un poco más potentes, había juegos que el Crisis no los podían jugar sin full. Sí, sin correr perfectamente en máquinas de ahora, ¿vale? Bueno, y ahora sacaron una especie de remaster, el remaster con calidad, sí. HD. Dios mío, yo creo que se deben prender fuego los procesadores con ese juego. Sí, olvídate. Bueno, lo que tiene Jericho, este juego, es que está plagado de cinemáticas. Es una película tras de otra, es buenísimo. Es la mezcla, es una hermosa mezcla de cinemáticas con gameplay. Es una historia lineal, es un juego de pasillos, pero realmente es una historia muy, muy atrapante, fantástica y de horror. Que sí, la verdad que si no jugaron, quienes nos estén escuchando, a ti, oyente, que no jugaste Clive Barker, Jericho, yo te lo súper recomiendo, porque la verdad que es un hermoso juego, con una muy linda historia. Encima está bueno porque vos vas cambiando de personajes y cada uno de tus personajes tiene distintas habilidades tipo paranormales. Sí, está bueno porque vas cambiando entre cada uno y son re distintos, tienen armas distintas. Bueno, eso es lo que te decía de viste que en el Undying vos tenés en una mano magia y en otra mano un arma de fuego. Bueno, en el Jericho es lo mismo. Sí. Pero en el Undying vos tenías diferentes tipos de magia en una mano. En el Jericho cada personaje tiene una magia y punto. O sea, tiene una habilidad. En una mano tiene una habilidad especial, claro. Y en la otra tiene un arma de fuego. Y eso es invariable. En cambio, en el Undying era más dinámico porque, bueno, tenías varios tipos de magia. Acá, ¿cómo lo resolvieron eso? Dijeron, bueno, en vez de hacer un solo personaje, en vez de hacer un solo Patrick Galloway, hagamos 5 y vayamos rotando. Ok, claro, dijeron, bueno, este maneja el fuego, ok, este maneja la sangre, listo, pero vos podés rotar y, bueno, tenés 5 magias distintas, qué sé yo. Claro. Le dieron esa vuelta de tuerca, que no está mal. No, está, a mí me gusta. Sí, me gusta la idea. ¿Te acordás la cámara? Me gustaba cómo funcionaba. Porque tenía una cámara tipo, como que respiraba. O sea, era como que se iba moviendo de un lado para el otro. Cuando corrías, se movía mucho la cámara. Sí, era bien cinemático. Sí, y es verdad lo que decís vos. Como si le quisieran aplicar una física realista, viste, a los personajes. Eso está bueno. Eso está bueno que lo menciones. Sí. ¿Qué decir del Jericho más que nada que lo jueguen? Porque es un re juego de la puta madre. Sí. No es largo. No. Y, pero es re disfrutable. Bien. Así que, ¿algo más que quieras decir, Javi? No, creo que hablé demasiado y ya debo haber aburrido a la gente. Yo creo que varios oyentes se han ido a dormir después de haberme escuchado. No los quiero aburrir más. Y si tenemos algunos oyentes, que dicen que nuestro programa dura mucho. Oh, ahora sí. Vos, a vos que estás escuchando, oyente conductor de otro podcast, oyente justístico. Oyente justístico que te quejas de que duran 6 horas nuestros podcasts. Eso porque no conoces la órbita de dentro. Bueno, este va a durar. Exactamente. Vamos bien, Petro, vamos bien. Ya vamos por la mitad. Vamos bien. Sí, vamos bien. Además, acá nos está marcando 1 hora y media, pero estuvimos, creo que, no sé, 40 minutos hablando antes de grabar, así que vamos a ver cómo queda. Después me editas a mí toda mi parte y ya está. Yo en Vitelanos hago eso con Turi. Los programas son de 6 horas y yo saco todas las partes de Turi y los corto a Turi y después quedan 1 hora, 1 hora y media. Qué mala persona, ¿vale? Hay que hacer eso. Bueno, ¿qué te parece? Sí. ¿Sí? Si nos metemos en la caja. Oh, era la caja, ¿no? Era la caja, el Prixis, sí, la caja, sí. ¿Qué te parece si nos metemos en el Prixis? ¿Qué te parece si nos metemos en el Prixis? Sí. Y vamos a otra dimensión. Oh. Otra dimensión del terror. Esta me gusta, ¿eh? Esta dimensión me gusta. Bueno, Petro, cuánto misterio, la verdad que como que estas canciones a mí si yo me pongo a escuchar esto así con auriculares, como dicen los españoles, con cascos, yo me puedo poner a escribir, puedo escribir historias. Y justamente hablando de historias, vos me vas a hablar de un gran creador de historias, Petro, ¿o no? De un re creador de historias. Y si hablamos del terror, obviamente no podemos dejar de lado a H.P. Lovecraft. Es el icono del terror. O sea, completamente. La verdad que Lovecraft es una gran influencia. Tuvo una gran influencia en el mundo de los videojuegos. Y y es el autor de los conocidísimos mitos de Cthulhu. Es medio difícil que alguien no lo conozca, pero para darles como una breve introducción, Lovecraft es un escritor de novelas de terror y de ciencia ficción que aportó muchísimo al género, a ambos géneros, y tomó inspiración de su vida personal. En realidad, él tenía una salud muy muy frágil. El chabón se enfermaba con mucha facilidad y básicamente tenía una vida casi de ermitaño en su casa, y se basaba en eso, en las pesadillas que tenía, en su propia salud, en los fracasos que tuvo, y todo eso lo usó como arma para hacer sus obras, digamos. Claro. Llenarla toda de llenar sus obras de simbolismos y de mensajes de locura y de paranoia, lo cual sentó las bases de lo que se llamó el terror cósmico, que es lo que define, por ejemplo, no sé, donde los protagonistas suelen volverse locos tratando de, sí, no sé, describir a los seres indescriptibles, cultos que tienen acceso a conocimiento prohibido o a escrituras prohibidas, influencias de seres de otros planos de existenciales o de lugares que ni siquiera podemos llegar a imaginar, pero que mueven los hilos de la realidad nuestra, y como para entrar en nuestro mundo y hacer no sé quién sabe qué, porque tampoco lo podemos comprender. Lovecraft agarraba todos estos elementos y los hacía tener mucha coherencia y mucho miedo. Era muy como conspiranoico el tipo, y eso lo hacía ver en todas sus novelas. Algo que me enteré, que no lo sabía, es que todas las obras de Lovecraft se hicieron muy conocidas luego que se murió. O sea, miramos, el tipo murió y no lo conocía mucha gente. Mirá qué loco. Hijo, después de que murió explotó. O sea, todo, obviamente, toda la influencia de Lovecraft abarca videojuegos, a otros autores, libros, ya todo un género. Muchas de las cosas las puedes describir como, no sé, de ambientación lovecraftiana, por el tema este de los terrores indescriptibles. Sí, sí. Y la verdad que el tipo pisó fuerte, hizo un montón de eco en todo el género del terror, y se nota. De hecho, el término, se usa mucho el término lovecraftiano para describir, sí, cosas así de misterio, sí, de terror y... Sí, sí, sí. O de locura, tipo, de sin locura, sentido. De locura, completamente, sí, sí. Sí. La verdad que pude haber ido por el camino más fácil y pude haber tratado el Dark Corners of the Earth, el Call of Cthulhu. Sí. Pero no quería irme por lo obvio. Y hoy el tema que acaban de escuchar se llama Exploration de... me da risa el nombre del juego. Se llama Call of Cthulhu The Official Game. The Official Game es buenísimo. Sí. Y yo sé por qué es él, se llama así. ¿Por qué? Faltas de idea, no me digas. No, falta de idea, no. Fue un problema legal encima. Porque... A ver, el juego este está hecho por la gente de Focus Home. No, perdón, me equivoqué. Por la gente de Cyanide, que son unos franceses, que hacen juegos como under, digamos. O sea, los juegos que hacen ellos son como basados en licencias medio. Por ejemplo, bueno, le hacen no sé, Space Hulk, que sí, es de Warhammer. Blood Bowl, que también es del mundo de Warhammer, pero de Fantasy. Los publishers, los de Focus, se encargan de sea, aventuras gráficas como las de Sherlock Holmes, tanto el publisher como el developer se encargan de estos juegos como aventuras gráficas o juegos de aventuras mezclados con puzzles. Y esta gente estaba haciendo este juego, el Call of Cthulhu. Se llamaba así solamente. Sí. Basado obviamente en la novela de Call of Cthulhu. Call of Cthulhu, sí. Pero bueno, tuvieron como un quilombete legal. Medio que una empresa, en una parte de Cyanide se dividió y empezaron a hacer otro juego que se llama, este capaz lo conoces, The Sinking City. Sinking City, no, sí. Me suena, Petro, no, creo que no, lo conozco. Es un juego también, es un juego inspirado en los cuentos de Lovecraft, pero que es open world. Ah, mira, no, creo que no. Resulta que el estudio que estaba encargado de esto, que era el agente de Frogwares, era como una subsidiaria justamente de Focus Home Interactive, y se separó, lo compró otra empresa. Y estaban haciendo justamente un open world de Cthulhu, ¿entendés? Y era como muy, como que chocaba mucho en temática con este juego. Y para resaltar que era el juego posta, le pusieron Call of Cthulhu The Official Game. Así que nada, es un tipo, date cuenta de que mi juego es el posta. Sí, pero yo estuve, no lo jugué, estuve viendo varios gameplay y está bueno, che, se ve lindo, tiene una historia llamativa, atractiva. Sí. Me quedé pensando, el que me estás diciendo, el Sinking City, sí. ¿Ese no es también así tercera persona? ¿Puede ser? Es tercera persona. Este de Call of Cthulhu. Un Indiana Jones, una cosa así. Puede ser, o estoy confundiendo. Porque a veces yo me mezclo los juegos. Que vas con un chabón de sombrero así, tipo vestido. Vas con un chabón de sombrero, sí. De aventurero, sí. Digamos, ¿no? Sí. Lo has jugado, Petro. Tengo demasiados juegos. Ya, mi cerebro no da. Mi cerebro de viejo de 40 no da tan. Ya para tanto almacenaje. Pero puede ser que lo conozca, Petro. Después me voy a poner al día. Yo a veces me lo confundo este con el Sinking City, con el Call of Cthulhu. Ah, o sea, el nombre solo no basta. Bien. Por eso me acordé. Claro, pero el Call of Cthulhu es primera persona. Sí, el Call of Cthulhu es primera persona y es un juego que es... Es lineal. Es lineal. Pero tenés puzzles, es como un juego de investigación en realidad. Lo que pude ver es eso, sí, que es más de descifrar puzzles, buscar pistas. Claro, porque se basa en realidad en el juego de mesa de Call of Cthulhu, que es más de investigación que otra cosa. Básicamente, leyendo un poco por la historia, en el videojuego encarnamos a Edward Pierce, que es un detective que no le está yendo muy bien. Los casos que tiene una agencia privada de investigación, y los casos que cubre él son de lo más bajos, tipo, no sé, separaciones, engaños entre parejas, nada muy grande, ¿no? Y el chabón está a nada de perder la licencia cuando le llega un caso para resolver que es muy extraño y que la verdad que no se lo va a olvidar en toda su vida. Que consiste en que una artista famosa y su familia murieron en un incendio misterioso en una mansión de la isla Darkwater. Lo curioso de esto es que la mina, antes de morir, pintó unos cuadros que cuando los mirás, básicamente te hace un poquito mal la cabeza. Ah, te hacen jugar con la cabeza y te hacen mierda. Y que también tenían un par de mensajes que pueden llegar a servir como pistas para el caso. Así que el chabón este, como no tiene un mejor caso para resolver, va a la isla esta Darkwater y empieza a investigar el incendio. Sí. Ahí se empieza, te empiezas a meter con toda esta isla de Darkwater, que vos te enterás que en un momento el lugar este era como un pueblo ballenero, ¿viste? Que se abastecía, la economía de ellos era cazar ballenas y vi un par de ballenas de ahí muertas ahí en, claro, cuando arranca el juego, sí. Sí. Cuestión que en un momento dejaron de aparecer las ballenas. Había como una especie de... como dejaron de aparecer, no estaban en alrededor. Hasta que pasa algo que no sabes qué es. Hasta más adelante del juego. Como que a punto, justo en el punto que se están por morir todos los de Darkwater. Sí. Pasa algo. Sí. Y la ciudad vive como una segunda era dorada, donde empiezan a llenarse de ballenas, a llenarse de plata. Eso, y es como que empiezan a tener una vida de un poquito más próspera, ¿no? Pero te das cuenta también de que eso por atrás tiene algo medio raro. Y a medida que te vas dando cuenta, las personas tienen como un poquito de aspecto medio pescadoso. Había unos monstruos ahí, así con los dientes. ¿Puede ser? Sí. Sí. A ver, no quiero spoilear, pero estuve viendo y... Sí, a ver, para los que ya están habituados a todo este tema de por lo menos de lo que es Call of Cthulhu, generalmente se gira en torno a personas que tienen algún contacto con algún ser místico que lo está convirtiendo como en seres medio como peces, ¿entendés? Medio combinados. La verdad que el juego está es interesante, es corto. Lo que tiene copado el juego en sí es que tiene como un sistema de rol metido atrás. Sí. Que vos lo que haces es obtener puntos, creo que son character points, una cosa así. Y eso lo que te hace es subirle a distintas habilidades. Tenés, por ejemplo, investigación, elocuencia, fuerza, mirar lo oculto, psicología, medicina, ocultismo. Y depende de lo que vos le subas, tenés distintas respuestas al ambiente, ¿no? Por ejemplo, si le subís a la elocuencia, puedes obtener más información cuando hablas con la gente. Te dan más pistas, digamos. Claro, te van dando más pistas. Uh-huh. Por ejemplo, no sé, la fuerza obviamente te va a ayudar a abrir algunas puertas, a hacer una par, a forzar cerraduras. Claro, claro. Con medicina vas a poder abrir algunas ramas de diálogo que tengan que ver justamente con cosas medicinales. Claro. Otra cosa que tiene interesante es que tiene la parte del ocultismo, que eso está buenísimo porque hay distintos objetos en el juego que no, la verdad que no te afectan el final, digamos, del juego, pues te afectan a la sanidad. Y hay distintos objetos que vos, si los chequeás, sin tener skills de ocultismo, te hace mal a la cabeza y te afecta a la sanidad. Si no, el chabón, como tiene conocimiento de ocultismo, sabe cómo contrarrestar eso y no lo afecta. Ok. Está bueno. O sea, en realidad todos los caminos llevan a un mismo lugar. O sea, es como que el juego es lineal en el sentido de que te largan en un nivel. En ese nivel investigas todo lo que tienes que investigar y ya pasas al siguiente, ¿no? Pero la historia está bien llevada, este tema del rol está bueno, tenés partes de stealth, ¿sentís sumergirte en el terror en este juego o no tanto? No te sumergís tanto en el terror, te sumergís más en la historia de... Okay. Como de suspenso, ¿entendés? Sí, suspenso, ok. Todo lo que es la... ¿Cómo se imaginan todo el tema de los mitos de Lovecraft? Está muy bien llevado, está bien ambientado. Tu personaje, si le baja la sanidad, a veces se pone a hablar con voces internas, claro. o escucha justo voces del... No sé. De no sé dónde, o sea... Sí. La verdad que me gusta, o sea, creo que el juego lo consigue barato en una sale, pero es súper, súper disfrutable. Me gusta. Después, bueno, sí. Me gusta cuando en los juegos tenés este sistema de sociabilización con los NPC, y el resto de personajes del juego. Me hace acordar mucho, por ejemplo, en juegos como en Stalker, que si vos en la segunda y tercera parte vos más sociabilizás con la gente, ellos después te dicen, por ejemplo, si no sociabilizás mucho, no te tiran pistas, pero si vos sociabilizás te dicen, che, mirá, tal dejó una mochila en tal lado, y ahí por ahí en esa mochila encontrás municiones, alimentos. Ese sistema me gusta cuando desarrollan eso en los videojuegos, y cuando lo desarrollan bien, cuando le meten ganas a eso, en los juegos queda muy bueno, queda muy realista. Sí. En este, por ejemplo, si fallás las tiradas estas de habilidades, ya las fallaste. Claro. Para siempre, o sea, no tenés vuelta atrás. Claro, claro. Y eso está bueno, porque también te fomenta que juegues de otra manera después si lo querés volver a jugar. Claro. Después, bueno, respecto al compositor, ahora bien pude encontrar muy, muy poco. Tanto de este como del siguiente. El compositor de este juego es Marcus Schmidt. Estuvo laburando siempre estrechamente con la gente esta de Focus Home Interactive y con Cyanide Studio. Por ejemplo, en juegos como The Surge, ¿viste? El sí. Que es tipo un Souls-like. Sí, lo conozco, The Surge. The Surge estuvo trabajando en el Drakensang, que es un RPG. Ese no lo conozco. Es un RPG basado en una licencia alemana. Es como un Dungeons and Dragons alemán. El Anno 2070, que es este juego de estrategia de... Está buenísimo. De Ubisoft. A mí me encanta. Me llama la atención, boludo, pero... Tiene pinta, boludo, sí. No sé dónde lo regalaron. Creo que lo regalaron en... no quiero decir no, boludo, pero en Epic o en GOG, en alguno de esos lugares lo regalaron. Sí, me parece que sí. Sí. Creo que lo tengo también para jugar. Lo voy a instalar. bueno, Anno 2070, el DLC The Guild 2. Que este no lo conozco. Pero se ve interesante. Es un juego de estrategia. Sí, tampoco lo conozco. Y según acá dice Mortal Kombat versus DC. La otra vez también me bardeaste este juego y yo dije que me gusta, ¿no? No sé, no está tan mal como lo han criticado. Bueno, qué sé yo. No sé, a mí no me copaba mucho. A mí me gusta, a mí me gusta. Qué sé yo. O sea, me pareció un juego más de pelea, no me pareció un juego malo, pero le dieron por demás con un caño, me parece, pero bueno. Qué sé yo, sí. Gustos son gustos. Sí, boludo. Así que mucho más del juego no tengo para hablar. Igual lo desarrollaste un montón, Petro. Está bueno. Está bueno cuando contás así los juegos porque te dan ganas. Mirá que yo vi gameplays nomás, no lo jugué mucho. Y ahora cuando me contás la historia, me tienta a querer jugar los juegos. Sí. Yo te juro, soy muy malo vendiendo juegos. Pero bueno, a veces hago lo que puedo. No, estuviste bien. Me gustó. Así que. Si lo pueden conseguir, consíganlo. Mira, yo ahora les digo cuánto puede llegar a salir en Steam. Ok. Está para Steam, para Xbox, para Play 4 y para Switch. Ahora está $1,200 sin coso. Sin estar en descuento. Claro, pero igual sale un poquito más en realidad acá en Argentina. Viste que hay una calculadora para Steam. Hay que ver bien eso. Sí, lo más probable, igual que el juego este suele estar en sale seguido y barato. Así que cuando tengan una chance, se lo compran. ¿Querés darme el pie para...? Sí, Petro. Sí. Para escúchame, ¿no? ¿Querés poner el tema y no, después? Pero falta el coso. El final. El que engancha. O sea, viste que nosotros siempre nos decimos, ¿qué te parece si...? Ah, perdón, que pensé que querías que te dé el pie para... Dale, yo te tiro el enganche. Es que yo le digo el enganche a eso. El enganche. Dale, perfecto. Déjame pensar, Petro, déjame pensar. Sí, vos tranquilo. Vamos a hacer una... No, Petro, estoy bloqueado con este, boludo. Sí, voy a decir una boludez atómica si invento algo yo. ¿Vos se te ocurre algo? A ver. No sé, ¿qué te parece si llamamos a... ¿Qué te parece si llamamos a Cthulhu? Si llamamos a Cthulhu al siguiente tema. Sí, vamos colgado de Cthulhu, dale. Es difícil, boludo. Este me bloqueó posta, ¿eh? Mirá que con los otros dos venía pensando alguno, pero este me mataste. Me encantó este tema, Pedro. Me gusta mucho los soundtracks así tipo 16 bits retros. Bueno, encima de este juego yo lo conozco, lo escuché nombrar en un podcast, en Checkpoint, creo que lo habré escuchado, sí. Y nada, me puse a buscar gameplays y me gustó mucho la música y me puse a escuchar la OST de este juego. Bueno, y vos justo que estamos hablando de este tema, lo traes a colación y sí. La verdad que me encantó. ¿Qué onda? Sí. ¿Qué me podés contar, Pedro, de este juego? Bueno, el tema que escucharon se llama... Estamos a full con los temas bien... Los nombres genéricos. Se llama Innsmouth Theme 1. Del juego Shadow of the Comet. Es un juego bastante viejito. ¿Viejito? Es del 93. Yo me acuerdo haberlo tratado de jugar varias veces sin mucho éxito. Aventura gráfica. Es una aventura gráfica. De la mano de la gente de Infograms, que hace el año anterior a ese, en el 92, la habían pegado con el Alone in the Dark. Claro. Y que para eso usaron la licencia de... de Lovecraft. No, eso no lo sabía. Ah, mira vos. Que porque tiene algunos elementos Lovecraftianos, pero no sabía que usaron la licencia directamente. Agarraron esta gente y lanzaron un juego oficial que se llama Call of Cthulhu Shadow of the Comet, que está para PC. Y la verdad que se ve hermoso. O sea, juego. Transcurre en 1910 y narra la historia de un reportero que se llama John Parker, que visita el pueblo de Innsmouth, que está basado en el pueblo de Innsmouth de La sombra sobre Innsmouth, una de las, de las novelas de Lovecraft. Que lo que hace este tipo es fotografiar el paso del cometa Halley y descubrir una historia de lo que le pasó a un científico que se llama Lord Boltskin, que resulta que hace la última vez que pasó el cometa Halley, este Lord Boltskin visitó el pueblo y que decía, bueno, que cuando pasaba el cometa se dan ciertas condiciones que permitían observar fenómenos astronómicos más claramente ahí que en cualquier otro lugar de la Tierra. El chabón empezó a observar el cometa, pero algo sucedió en el medio y el tipo se volvió loco y fue ingresado en el hospital psiquiátrico de Londres para el resto de su vida. Un poquito complicado. Sí. Resulta que el chabón, tu personaje John Parker, mientras van pasando los días, se da cuenta de que hay una conspiración que pretende traer de vuelta al mundo los antiguos dioses de los mitos de Lovecraft. O sea, quiere traer a Cthulhu, a Dagon, a Yog-Sothoth, y para que vuelvan a... para que reinen nuestro mundo, básicamente. Por lo tanto, tu personaje lo que va a hacer es tratar de descubrir distintas pistas y para ver qué es lo que pasó en todo este tiempo, en 1834, y desmantelar la conspiración. Ya de por sí, esa premisa me encanta. Es algo que me atrae muchísimo, pero no pude... O sea, no puedo inmiscuirme mucho. O sea, me hubiera gustado jugarlo el juego, ¿entendés? Claro. Algo por lo que se destacan incluso las aventuras gráficas modernas es que tienen una profundidad importante en la historia, en la trama. Eso está buenísimo. Y lo que no hay mucho, va, por lo menos que yo conozca, son aventuras gráficas de terror. Debe haber, yo por ahí no conozco, pero... A mí la que se me ocurre es la. Justo es la secuela de este juego, que es Prisoner of Ice. Que es una aventura de también basada en los mitos de Cthulhu, pero es en un submarino. Que es súper interesante y es retrayente, pero bueno, no hay muchos juegos que se basen, que tengan el terror como su aspecto principal, ¿no? Otro que se me ocurre un poco más más nuevo, ¿cómo se llama? Es, ay, para que lo busco. ¿De qué se trata? Decime, capaz que yo lo conozco. Ay. Se llama Stasis. Pues Stasis es un juego de así aventura gráfica de terror. Me suena. Así medio point and click, se ve tipo con vista isométrica. El isométrico, sí. Está re bueno ese juego. Sí, boludo. Creo que salió para PC nada más, creo. Sí, creo que salió para PC. Tiene todo ambientes muy. A pesar es así tipo tecnológicos de laboratorio. Claro, tipo sí, Alien. Sí, es como tipo medio alien, como. Tipo alien. Uh-huh. Sí, lo conozco, el Stasis. Por eso digo, hay. A mí se me ocurren muy pocos así aventuras gráficas de terror. Y lo cumple muy bien. O sea, el Shadow of the Comet. Estuve viéndome un par de gameplays. Y pues, obviamente. Sí, yo lo conozco por gameplays al sí. Shadow of the Comet, no, nada más. Pero. Es como decís vos, son esos juegos que, aparte que son retros, y a mí los juegos retro me encantan. Pero digo, ay, no sé si tengo tiempo para jugar este juego, pues debe ser re lento. Sí, mano, le tengo que ponerme y dedicarle. El juego está muy bien ambientado. Tiene mucho como inspiración en todo el género del terror, no solamente en los mitos de Cthulhu. Es más, ahora te voy a pasar unas imágenes. Dale. Que están. Vos cuando hablas con personajes, sí. Te los ponen como en primer plano, ¿viste? Completamente, mirá vos. Y yo puedo creer. Hablas con dos personajes que están inspirados. Uno se parece mucho a Vincent Price. Increíble, boludo. Y otro se parece mucho a. A Jack Nicholson en Coso, en. Ay, ¿cómo se llama? The Shining. Este es impresionante. Estoy viendo las imágenes de Petro. Esto lo tenemos que poner en las notas del episodio o en el grupo de la bailanta de los Beat Dancers, porque esto es muy bueno. Hay que ponerlo. Sí. Sí. Lo interesante del juego, de la banda sonora. Es que tiene dos versiones. Tiene una versión más MIDI que está. Que es para la versión de disquete. De MS-DOS, claro. Que, sí. Pues es un juego de esa época, de la época de los juegos de DOS. Claro. Y también cuando se lanzó en CD tenían la versión como un poquito más. Armada, que es esta que estuvieron escuchando. Claro. Respecto a quién compuso la música, la hizo Philippe Bacchey o Bacchey, el culo de será Bacchey, que es francés y no hizo muchas composiciones, pero me gusta la carrera del chabón este. Tiene Alone in the Dark 1, Shadow of the Comet, Time Commando, que es creo que era un juego de estrategia. No, Time Commando era un chabón que viajaba por el tiempo, una aventura gráfica era, que se veía tipo, viste, como gráficos tipo pre-rendereados. A ver, si estamos hablando del Time Commando de Play, que yo creo que lo conozco por PlayStation, Petro. Sí, estaba en Play, sí. Sí. Creo que sí, pero vos decís que era aventura gráfica. Me parece que era aventura gráfica. Era aventura gráfica, sí. No, era 3D. Ah, ¿o no? Era 3D, boludo. No me acuerdo, Petro. me acuerdo si era... Mira, por lo que estoy viendo parece un juego medio de acción. Pensé que era una aventura gráfica. Es que bueno, yo me acuerdo, de uno que era, me acuerdo que era uno tipo 3D que ibas con un chaboncito cagándote a palo. Sí. ¿Puede ser? Sí, ese es. Mira, o sea, estoy con, ibas con un chaboncito cagándote a palo. Juego genérico número 556. es el especial de Beatemaps. Pero sí, era tipo 3D. Es que yo conozco el de PlayStation 1 nada más. Sí. Y claro, es ese juego. El Time Commando. Okay. El Toy Commander de Dreamcast, que es un juegazo. Que Toy Commander. Sí. A ver, lo voy a buscar. Es como un juego de acción y vos vas eligiendo como tu juguetito y cada juguete tiene dos podercitos. La verdad que está. Es lindo. Y mi juego preferido de la PC, sí, pero de todo el tiempo, que es el Little Big Adventure 2. No lo jugué. Es, me encanta, boludo. Ese juego, ese y el 1, hermoso, boludo. No. Me faltan las palabras, boludo, para decirlo. Sí. Los conozco, pero no tuve la oportunidad de jugarlos. Bueno, por lo que estuve viendo, digamos, no tengo mucha más información de esta gente. Los compositores. Sí, te digo, la parte de compositores de Lovecraft, boludo, no tienen mucha como trayectoria. Perdón, me hiciste acordar algo, Petro. En el Little Big Adventure no aparecen los Keys. Los músicos, ¿puede ser? Creo que no. ¿Estás seguro? ¿Sabes que yo tengo la idea como que en algún momento del juego aparecen los personajes de Kiss? Estoy hablando del de PC. No, boludo. No sé, estamos hablando del Little Big Adventure. Que es el juego que se ve de vista isométrica. Claro. Sí, yo no sé si jugué el 1 o el 2. Hay uno que lo conozco nomás por gameplay y hay otro que lo jugué, que estoy casi seguro que hay un momento donde entras en un escenario donde hay un show y estoy casi seguro que está uno de los Kiss, boludo. No me acuerdo. Y era una, para mí cuando vi eso dije, no había referencia, me morí, boludo, cuando vi eso. Después encuentro la... Esta curiosidad la voy a poner ahí en mándala, sí. En el grupo. Uh-huh. Así que no tengo mucho más para decir. Bueno, algo que había encontrado que me pareció interesante. Que tanto la versión de disquete como la versión de CD tienen cosas interesantes a tener en cuenta. La versión de disquete en particular tenía un sistema de protección anticopia que tenían, viste, en ese momento. Sí, en esa época. Que era una tarjeta de cartón en la que se podía leer invitación al planetario de Arkham con un lente y unas estrellas en miniatura. Y por ejemplo, cuando entras al juego te decía, bueno, mirá la constelación tanto, en la estrella tanto, y vos con la lente ibas viendo. Qué buena onda, boludo, no me muero. Es muy bueno. Y después la versión de CD tiene algo que se llama el Museo de Lovecraft, que es como un nivel donde vos vas observando las obras y los objetos relacionados al universo de Lovecraft. Mira, qué copado. Es muy, muy, muy interesante, boludo. Me gustó mucho. Así que, nada, yo por mi parte... Yo no sé si jugar al Shadow of the Comet. Capaz mírense un gameplay porque los puzzles eran bastante complicados. Yo creo que merece un remaster. Sí, un remaster con alguna que otra ayuda, por ejemplo, no sé, como el del Monkey Island que tenía. Claro, completamente. Sí. Como ayuditas copadas. Y me gustaría que tenga también esto de Monkey Island, de que apretabas, creo que era el F3 o el F2, y te volvían los gráficos normales. Uy, y no, sí, te ponían los gráficos modernos. Está bueno eso. Que salga con eso. Me gusta. Sí, boludo, sí. Totalmente. Así que... Ya te, a ver, fíjate. hablaste a full de Cthulhu. Sí, bueno, me metí de lleno. De Cthulhu también, de Checkpoint. De Cthulhu, de Seba, boludo, le mandamos un saludo. Un saludazo. Qué grande, Seba. A ver si se te ocurre algún enganche. Para, sí. Te doy otra oportunidad. Pero por favor. ¿Qué te parece, Petro? Este va más rebuscado, por ahí la gente que nos escucha no lo va a entender, pero vos sí. ¿Qué te parece, Petro, si nos dividimos y pasamos al próximo tema? Sí. Cada uno por su cuenta. Ay, Dios. Ahora dejamos un poquito toda la temática del terror. Sí, y la fantasía. Sí, la fantasía, y nos vamos más a los tiritos, ¿no? Al espionaje. Y a la acción, al espionaje, a la guerra. A las piñas. Sí, sí, sí, a la piñita. Y es que el tema que acaban de escuchar se llama Take Back New York, de el juego de Division. Un gran juego. Específicamente de uno de los trailers, creo que uno de los primeros trailers que le comentaba a Javi, que tiene mucho, mucho poder. O sea, siempre Ubisoft supo hacer buenos trailers. Este lo acompaña muy bien con la música. Que bueno, todo el tema de Division es muy interesante. Te cuenta la historia de una de un virus. No me acuerdo cómo se llama. Sí. Era como una gripe. No, una enfermedad. Sí, no me acuerdo. Sí. La peste negra no es. Pero era algo así. Que era como una plaga. Sí. Una plaga que explota en medio del Black Friday. Y porque se contagia por los billetes. Y. Exactamente. Y obviamente se hacen todo un. Claro, era la gripe del dólar. La gripe del dólar, sí, algo así. Sí, algo así le decían. Y bueno, obviamente eso tuvo muchísimo, muchísimo impacto en todo el mundo. Y lo que hizo es que se entre en una especie de. No te digo post apocalíptico, es como post. Mira, qué raro es decirlo ahora, post pandemia. Pero sí, es tipo. Tiene su toque apocalíptico. Es cosa, boludo. Eso es lo que, pasaría ahora. Ponele, es post pandemia. Sí, post pandemia. Que tenés, bueno, todo Nueva York está en un estado de. Como de cuarentena, básicamente. Y. Y el. No me acuerdo si era. No creo que sea el gobierno. Creo que era como la ONU. No me acuerdo. Lo que hace es. Activar. A estos. Agentes durmientes de Division. Los. ¿Cómo se llamaban? Los SH. SHD. Strategic Homeland. Sí, SHD. Los Strategic Homeland Division. Division, la, sí. Division. La fuerza de los Division. Que sí. Básicamente están para ayudar, digamos, y asistir al pueblo, digamos. Exactamente. Que se van activando en todas partes del mundo. La verdad es que la premisa en sí me interesa mucho. Algo que sabe hacer Ubisoft muy muy bien es la ambientación también, y sí, completamente, y todo este páramo invernal sucio encima en medio de la Navidad encima le aporta muchísimo. Se siente abandonado. Sí. Se siente como ambientes abandonados. De hecho, está bueno, en un par de diálogos, creo que lo habré escuchado en el juego, ellos dicen que están ahí como para salvar lo que queda de la civilización, por sí. Así decirlo. Sí, sí. Haberlo escuchado, leído dos o tres veces en el juego eso. Sí. Se siente así como todo dejado, viste, todo abandonado. Sí, y encima tiene elementos tipo narrativos del ambiente que, sí. Que no te dicen nada, o sea, te lo cuentan mostrándotelo. Por ejemplo, no sé, hay una calle que está toda llena de bolsas de basura, o sea, que te la bloquean bolsas de basura, sí. Por todos lados. Sí, sí, sí. A una. no sé, una barricada gigante que te tapa todo un, toda una calle. La verdad que está... Un camino, sí, sí. Sí, la verdad que el juego en sí está, está muy bueno. Y lo que le decía a Javi también, que el 2 tiene otro... como otra sensación, porque ya no es en invierno, ya no es más frío, sino que es más en una primavera o en un verano donde el ambiente es como un poquito más amigable, un poquito más verde. Además, en el contexto del juego se supone que la enfermedad no está contenida, pero se están recuperando muy de a poco, y como para darte esperanza, digamos. Y me gusta, es muy, muy interesante el todo el tema de Division. A todo esto, yo me acabo de dar cuenta que no hablé de quién vamos a hablar ahora, de qué compositor, de qué escritor. Justamente vamos a hablar del genio de Tom Clancy. Que se llama Tom Clancy. Thomas Leo Clancy Jr. Ajá, exactamente. Que bueno, para el que no lo conoce, es un escritor de Estados Unidos y se hizo muy conocido por sus obras de sus novelas de espionaje y estrategias de estrategia e inteligencia militar. Sí. Tom Clancy tiene. Esto capaz lo pueden conocer algunos más. Tom Clancy tiene un personaje muy recurrente que va utilizando en todas sus obras, que es el caso de Jack Ryan. En su lore, digamos. En su lore. Exactamente. Que es Jack Ryan, que yo la verdad que... ¿Sabes que entré en conciencia hace poco, boludo, de eso? Que el... Creo que era Juego de Patriotas, ¿era? Parece que era Juego de Patriotas. No sé si aparece. Sí, en Juego de Patriotas se le aparece, pero yo no sé si aparece primero en La Casa del Octubre Rojo. Tengo que ver cuál de los dos es más viejo. No sé cuál de los dos es más viejo. Si La Casa del Octubre Rojo o Juego de Patriotas. La Casa del Octubre Rojo es más vieja, pues del 84. Entonces aparece ahí, sí, por primera vez. Porque creo que era la primera novela que hizo Tom Clancy. Sí. Es un gran personaje, sí. Jack Ryan es un gran personaje. Sí. Yo no sé si la serie está buena, ¿la viste? Sí, yo vi la primera temporada. De hecho, en Viteranos tenemos un especial que se llama justamente Tom Clancy, Jack Ryan, y hablamos un poco de la serie. Yo me vi toda la primera temporada, que es con este actor que es el director de la película Quiet Place. ¿Cómo se llama? Este muchacho. Ah, ¿qué hace el de Office? De la serie Office. Ah, googleame A Quiet Place. Otra grandes dos películas que recomiendo ver: A Quiet Place 1 y 2, dirigidas y actuadas, protagonizadas por él. A ver, Emily Blunt. John Krasinski. John Krasinski. Sí, chabón. Bueno, la última interpretación de Jack Ryan está hecha por él, por John Krasinski. Mira, boludo, recién me di cuenta que es él. Sí, está papote. Está todo. Bueno, Tom Clancy, como dije, bueno, se hizo conocido por La Casa del Octubre Rojo. Y él lo que hizo, bueno, se estudió literatura inglesa en Baltimore. En Voldemort. Y el chabón se empezó a meter en la parte, digamos, de las novelas. Porque el chabón básicamente estaba al pedo. El chabón estaba en una compañía aseguradora y como tenía tiempo para gastar, el tipo básicamente se puso a escribir y la pegó bastante. O sea, todas las novelas que tenía él tenían como un camino más político. Sí. Él siempre sus novelas las basó en espionaje, política. Después se tiró más a la militarización, pero sí, siempre lo suyo fue la política y el espionaje, digamos. Exacto. Y no tanto, y como más como bajado a tierra, ¿no? Sí. Porque no quería hacer nada como muy, muy tecnológico, muy, muy inverosímil. Siempre se basó en algo como más real, ¿no? Real, sí, sí, sí. Y obviamente de a poco. Conspiraciones, muchísimas. Muchas conspiraciones, sí, sí, sí. Y organizaciones secretas. Gubernamentales, secretas, completamente, sí, sí, sí. Y bueno, así fue como de a poquito se fue metiendo en los videojuegos. Vos sabés que Tom Clancy intentó entrar a la Armada. Yo no me acuerdo si a los, sí. Digamos, a la Marina o a no me acuerdo qué parte del ejército, pero tenía un problema en los ojos que yo no recuerdo ahora si era miopía o algo de eso. Sí, me parece que el chabón quería ser tipo piloto o algo así, ¿no? Piloto, ¿no? Sí, tenés razón. Sí, piloto. Tenés razón, Petro. Tenés razón. Y lo rechazaron porque no veía bien. No tenía problemas en la vista, entonces lo rechazaron. Es como una especie de militar frustrado. Sí. Sí. Pero bueno, el flaco este, como que se interesó en los videojuegos, y en el 96 lo que hizo fue fundar un estudio que se llama Red Storm. Red Storm. Que lanzaron en el 96 su primer juego. Que este no lo jugué. Se llama Política. Ah, Política. Política con K. Sí. Que por el nombre, ahora te digo, Tom Clancy. Por el nombre de ser un juego de estrategia más duro que la mierda. Sí, dicho y hecho, sí. Ahí lo estoy viendo. Uy. Es como duro, un duro. Es como un Hearts of Iron, pero más duro todavía. Y ahí digamos que el chabón fue para arriba, porque lo que rompió, digamos, con todo lo que se sabía de videojuegos hasta ahora es el Rainbow Six. Rainbow Six, sí, sí, en el 98. Como él era un estudioso de todo esto de la militarización, digamos tácticas militares, etcétera, etcétera, fue asesor de un montón de videojuegos, digamos, de guerras y de estrategia. Y ya tiene una marca, es una marca en sí mismo, o sea. Sí, sí, sí, sí. Ya tiene. Obviamente, bueno, ya murió en el 2013. Pero dejó un montón de juegos, o sea, toda la saga de Ghost Recon, toda la saga de Rainbow Six, de Splinter Cell. Sí. Y tiene un juego de estrategia, End War, creo que se llama. Sí. Mira que yo soy re fanático de los juegos de estrategia y ese como que es más táctico. Sí, pero lo que tenía bueno el End War era que, o sea, lo que lo atraía más era que lo podías controlar con la voz. ¿Eso te acordás? Ay. No, si se podía hacer, yo no lo descubrí, boludo. Sí, no. Lo podías el encanto que tenía el juego es que lo podías controlar por la voz y y funcionaba bastante bien, boludo. Y le decías, por ejemplo, no sé, unidad tanto, moverte a alfa, ponele. No, yo no sabía eso. De hecho, no tenía micrófono ni en pedo en esa época, así que olvídate. Sí. Y otra cosa que estaba genial de eso era que podías controlar a unidades de. Sí, por separar. Perdón, sí. No separadas, no. Unidades de organizaciones del mundo, Tom Clancy. Por ejemplo, te entiendo. No sé, tenías unidades de Third Echelon. Sí. O, tenías Ghost también. De Ghost, exactamente. De lo que era el lore de Tom Clancy. Claro, de todo. Es más, creo que... Sí. No quiero decir cualquier pelotudez, ¿no? Pero aparecía Mitchell de Rainbow Six. O Chávez también de Rainbow Six. Y hasta Coso. Creo que estaba Sam Fisher. No, bueno, por ahí no me di cuenta. Yo no soy un fanático de Tom Clancy. Por ahí no. Se me pudo haber pasado por alto. Sí, puede ser. Pero te tiraban esas puntitas que estaban buenas. Están buenísimas. Sí. Bueno, yo conozco a Tom Clancy también, bueno, por los juegos y porque mi viejo es re fan, boludo, de Tom Clancy. No me jodas, pero, boludo, qué groso. Sí, boludo. Qué groso que un pariente sea fanático de Tom Clancy. Aguante. Y tiene los libros, boludo. Creo que si no tiene no todos muero. Los libros, le pegan el palo. Me muero. Sí, boludo. Creo que tiene La Suma de Todos los Miedos. No, La Suma de Todos los Miedos, no sé si es un libro. ¿No es una novela, sí? Puede ser. La Suma de Todos los Miedos. Sí, me parece que sí, La Suma de Todos los Miedos. Sí, Pánico Nuclear se llama. También. ¿Es la misma? Es la misma. Ah, pensé que eran dos novelas diferentes. ¿Cuál? Creo que tiene esa. Bueno, La Casa del Octubre Rojo lo tiene. El Cardenal de Kremlin también. Tiene un montón. Yo me acuerdo que mi viejo compraba de ese, de bueno, Tom Clancy y de... Creo que era Wilbur Smith, que era tipo así, lo mismo, tipo militar, bélico. Sí. Y obviamente, yo cuando era chico no entendía nada, pero... Claro. Siempre a mi viejo le pido los libros de Tom Clancy porque son oro, boludo. Sí, yo no leí mucho de Tom Clancy. De hecho, yo a Tom Clancy lo conocí porque me gustaba mucho el personaje de Jack Ryan. Y sí. A través de Jack Ryan conocí a Tom Clancy. Claro. Y después, bueno, me enteré que estaba metido en los videojuegos. De hecho, yo decía, ¿por qué? Adelante, el primer juego que yo jugué, el Rainbow Six del 98, yo decía, ¿por qué dice Tom Clancy adelante? Y un juego de SWAT. No entendía nada yo. Claro. Después me enteré, bueno, que sí, que... Que Tom Clancy era una persona. Era una persona. Es lo mismo que Clive Barker Jericho. Yo cuando jugué Jericho por primera vez, yo digo, ¿por qué dices Clive Barker ahí? ¿Viste? Esas cosas, claro. Que no entiende, no conocía. O como cosa, o como Sid Meier. Claro, es como que te quedas pensando, ¿qué onda con esto? Sí, claro. ¿Quién es este Lovecraft? Aguante Cthulhu, ¿qué me venís con? Aguante, claro. Aguante Cthulhu y el Checkpoint, ¿qué me venís con Lovecraft? Bien. Y bueno, toda la obra de Tom Clancy es enorme. Y bueno, lo último, creo que lo último, último. Capaz estoy diciendo cualquier cosa. Pero creo que el último laburo posta que hizo el chabón fue aportar un poco para el The Division. Ah, o sea, capaz aportó ahí el principio del desarrollo y bueno, y después ya murió y no pudo aportar más, ¿no? Claro, sí, en el 2003-2004 se murió. 2013. Yo la otra vez estaba leyendo en una... Viste que a mí me gusta meterme en los foros y leer ahí los debates. Algunos se empiezan a insultar y se pelean. Y dicen, ah, vos sos un mentiroso y vos votaste a Menem, forro, y cosas así. Y la grieta, ¿viste? Y uno de los chabones tiró que Tom Clancy, antes de fallecer, había colaborado en el desarrollo, un poquito en el desarrollo de lo que era Command & Conquer Generals. Sí. Pero este era como esa data incomprobable que después yo busqué hasta en ruso, busqué y no encontré nada de eso, boludo. Y bueno, pero lo habían tirado ahí, no sé. Esas colaboraciones que hacen ellos, viste, para otros juegos, como saben que están metidos en el ambiente, no metidos en el ambiente, sino que tienen el conocimiento militar. Sí. Che, me das una mano acá para desarrollar este juego. Incomprobable. Incomprobable. Sí, olvídate. ¿De qué murió? Yo no me acuerdo. No, según estuve viendo, dice que no dice de qué murió. Es más, dice de causas. O causas, de, Causas militares. Balas. Balas. Cayeron balas. Bazooka. Muerte por bazooka. Muerte por bazooka en la cara. Tranqui. Mierda. Bien. Volviendo al de The Division. Vamos a hablar un poquito del compositor. Sí. O la compositora, la verdad que me parece que es un tipo de esto. Esto. Esta persona. Ah, es un chabón. Se llama Ola. Sin la H. Ola Strand. Es complicado. Es un compositor sueco. Que básicamente trabajó en videojuegos. Por lo que estoy viendo. Su primer trabajo fue un juego llamado Ground Control. Que es un. Está re bueno el Ground Control, boludo. Está re bueno. No sabía. Yo no lo. Para, creo que no lo ubico, boludo. ¿No es un juego de estrategia? Googlealo. Es un juego de estrategia. Dice Real Time Action and Strategy. Que es tipo el Renegade, boludo, que podés tipo tomar control de las unidades. El Command & Conquer. Tipo que tenés las unidades y podés tipo usarlas. Es un juego de estrategia el que yo conozco, el Ground Control, que debe ser del 2099 por ahí. 2000, sí, 2000 dice acá. Ah, ok. Sí, ese es el Ground Control. Es un juegazo de estrategia, boludo. Terrible. Son en 3D. Bueno, pero a mí me gustan los juegos, los RTS, y a mí me fascinan. Por ahí vos me decís, este me recomendó. Igual creo que elegís, no puedes elegir más de una unidad, ¿eh? No controlas pelotones así. Claro. Super gigantes. Ah, mirá, lo voy a jugar, boludo. A ver qué onda. Está bueno. Dice, bueno, Ground Control 1 y 2. War in Conflict, sí. Que ese está buenísimo. Es otro juego de estrategia. War in Conflict. Bueno, ya saltó al The Division. The Division 2. Ah, mira, acá dice The Division Hearts of Fire. ¿Qué es esto? Ah, ese me mataste. Bueno, lo conozco. Ah, no, pues dice capítulos. ¿Ah, será una serie? Dice Audible Original Series. Ah mira. No sabe. Audible. Qué loco. Sí, es un audiolibro, seguro. Oh, eso me gustó. Sí. ¿Está en español? Interesante. ¿Por qué estás ahí googleando? No sé, a ver. Audible Hearts of Fire. Da un segundo. Si está en español. Hearts of Fire. No. Ah, no está en español. Qué forro, boludo. No nos quieren a nosotros. No nos quieren a nosotros los españoles. No nos quieren a nosotros, jolines. No, joder. Nadie nos comprende. Y después no hay nada más. Lo último que hizo fue algo que se llama Demonic, que no sé qué es. Es una película. Hizo una película. De Neil Blomkamp. Neil Blomkamp, qué grande, boludo. Me encanta Blomkamp, el de Sector 9. El de él Sector 9. Ese genio iba a ser la de Alien, la Alien 5, sería sí, así. Y boludo, el forro de Ridley Scott lo dejó retirado, boludo, porque no. Se puso a hacer la serie esa. Que Ridley Scott, en vez de ayudarlo a Neil a hacer una buena peli de Alien, se fue y hizo esa mierda de Covenant. De Covenant. Una bronca. Qué chabón. Sí, boludo. Y eso de Blonga es un capo, boludo. No, la tiene muy clara, Pero bueno. Se había dirigido un corto de Robocop, me parece que era. New Blonga. Que estaba buenísimo, boludo. No me enteré. ¿Cómo que yo soy fanático de Robocop? ¿Cómo no me enteré eso? O capaz estoy flasheando y no sé si lo estoy confundiendo con. O con Robocop o con Alien, boludo. Alguno de esos dos me lo estoy. Tranquilo. Incomprobable. También. Datos inchequeables en Beat Dancers. Oh, sí. Ahí estoy poniendo de Blockman Robocop. Ni alguien ni Robocop, dice. Tienes razón, boludo. La secuela de Neil Brown de Paul Verhoeven. Tenés razón, iba a ser la secuela. ¿Viste, boludo? Algo de razón tenía. No, pará. ¿Será el director de Robocop Returns? O sea, la que se viene de Robocop va a ser de Neil Blomkamp. Ah, mirá. Yo compartí esta información por todo lado y nunca me enteré que era Neil Blomkamp. Malísimo lo mío, boludo. Copado. Piola, boludo. Así que... Ah, nos fuimos por todos lados hablando de Division, sí, de Tom Clancy. Tom Clancy. Sí, la verdad que me encanta. Y la huella que dejó Tom Clancy es enorme. Así que, Javi, sí. ¿Qué te parece si buscamos? Sí. Si comandamos. Ajá. Sí, el siguiente tema. ¿Y lo conquistamos? ¿Vos decís que lo comandemos y lo conquistemos? Y yo diría que sí. Listo. Si podemos, sí. Sí. Comandamos, sí, pero no sé si conquistamos. ¿Vos qué decís? ¿Conquistamos o no conquistamos? Yo creo que a nosotros nos conquistan los videojuegos Y por eso estamos haciendo este programa. Por eso estamos haciendo programa de música de videojuegos. Son esas melodías que nos conquistan y bueno, nos hacen hacer estas cosas y decir estas boludeces que decimos siempre, Petro. Podemos decir que la música es los videojuegos son nuestros generales, ¿no? Ah, los generales que nos dirigen. La gente debe pensar cuando la escucha, todos se refalopean antes de salir. Sí, igual, boludo. No, solamente son las 2 de la mañana. Es el efecto del sueño. Claro, la gente no sabe que estamos grabando en medio de la madrugada. Sí. El esfuerzo que hacemos por nuestros oyentes, Pedro. Exactamente, les mandamos un saludo. Y después, a los que se quedaron. Los que se quedaron hasta el final, no como Jopo. Te iba a decir, no para esos oyentes que se quejan de que duran mucho los programas. Exacto, acá podemos tirar nombre y apellido, Jopo. Jopo, el apellido Jopo Baña. Jopo Baña. Bueno, ¿qué te cuento? Mira, bueno, vamos a ser honestos, en un acto de honestidad, Petro, yo te voy a decir que acá hice trampa cuando elegí este tema. Este tema lo elegí yo, hice trampa y dije, bueno, total, los oyentes no se van a enterar, pero no pude. No les puedo mentir. Este tema se llama Search and Destroy. Este es de la OST del Command and Conquer Generals. Está en hermosa saga de juegos de estrategia, los RTS. Justamente hablábamos que a toda esta saga de Command and Conquer, o a la mayor parte de la saga de Command and Conquer, la compone Frank Klepacki, una bestia compositiva ese muchacho. Pongan así Frank con K, Klepacki con K, y las cosas que incluso de su autoría que van a salirles en YouTube y en las plataformas de música son impresionantes. Este juego, dudo mucho que alguien no lo conozca, dudo mucho que alguien no conozca la saga Command and Conquer. Este es un juego para PC, el Command and Conquer Generals. Y la banda sonora de este juego la compone un muchacho que se llama Bill Brown. Que así, si yo te digo Bill Brown, puedes decir, ¿quién es Bill Brown? ¿Quién es Bill Brown? Billy suena. Billy Marrone. Suena un nombre súper genérico. Sí, super nombre Bill Brown, nombre genérico número 54. Bueno, sí, Bill Brown es un compositor que, la verdad que cuando lo estuve leyendo de él para traer acá la información, me sorprendí. Vos decís, bueno, debe ser conocido por ser el compositor de la banda de Command and Conquer. No, ¿sabes por qué es conocido este chabón así a rasgos mundiales? ¿Qué hizo? Es el que compuso todos los sonidos de Windows XP. No, ¿en serio? No, posta. Eso es lo por lo cual es principalmente conocido. Después es que hizo la banda de sonido de CSI New York. No, qué bueno. Completamente. Y después tiene bocha de participaciones en videojuegos que me gustaría leerte, pero se me tildó el Open Office que tengo anotado. Pero te voy a leer los que aparecen. Mira las participaciones en los juegos que mira. Dice Quake 2. Participó en el Quake 2, en dos temas de Quake 2. Trespasser. Bueno, en la mayoría de los. ¿Por qué lo vos decís, che, pero por qué traes un compositor de un juego que nada que ver? No, pará, chao. Vos que estás escuchando y me estás bardeando, no. Compuso muchos temas, hizo muchas participaciones. Calmate, Jopo. Hoy le digo a Jopo. Hoy le digo a Jopo. Sí. Bueno, este muchacho Bill Brown participó en muchas de las OST de los juegos de Tom Clancy, los juegos que están basados en las novelas de Tom Clancy. Tom Clancy Rainbow Six compuso para ese juego, compuso para Rogue Spear, para Ghost Recon, compuso para Blackthorn, compuso para Island Thunder. Ese Tom Clancy, Ghost Recon, Island Thunder es la OST que más me gusta de los Ghost Recon, o sea, para mi parecer, ¿no? Obviamente. Después está, bueno, tiene temas en Clive Barker, compuso dos temas de Clive Barker, Undying. Bueno, los de Command and Conquer General, Command and Conquer General Zero Hours. Después, Enemy Territory, Wolfenstein, boludo. Para, mirá la cantidad de juegos de Tom Clancy que compuso el chabón este. Por eso yo dije, tengo que traer este chabón al programa porque es muy bueno. Pero, ¿te fijaste que dice que compuso los sonidos de Windows XP? Sí. ¿Estás googleando? Sí. Other Windows XP. Sí, me encantó ese detalle y dije, bueno, listo. Se ganó mi amor este chabón. Porque aparte a mí me gustaba mucho Windows XP. Es más, hubo todo un tema, boludo, hace no mucho. Sí. Porque el sonido del Windows XP cuando lo instalabas y tenías la placa de sonido instalada, sí, se escuchaba un tema. Y eso no se supo después de mucho tiempo porque nadie tenía o sea, no había una manera de que tengas el driver de sonido instalado antes del Windows. Ah, yo no sabía. Sí. Y hubo todo un tema alrededor de eso y como una averiguación de quién carajo lo compuso, no sé qué. Después te mando el link, boludo. ¿Vos me estás queriendo decir que esto es un misterio como cuando la gente escuchaba los discos de Yuya al revés? Exactamente, sí. Y decían, alaben al señor. Alaben a Satán y a Cthulhu. Cthulhu, otra vez Cthulhu. Eso para Cthulhu. Sí. Bueno, no hay mucho más que hablar de este muchacho Bill Brown, sino estas curiosidades que me volaron la cabeza, boludo. Y aparte, bueno, quería hacer trampa y traer ese tema que me encanta. Re tramposo, re sucio jugué esta vez, pero bueno. Pero está relacionado porque está relacionado porque compuso para casi todos los juegos de Tom Clancy. ¿Y qué nos puedes contar del Commander y Conquistar? Bueno, Command and Conquer, el Generals, que tiene una expansión que se llama Generals Zero Hours, es un juego bélico, es un juego de estrategia, bélico medio futurista, donde China y Estados Unidos son las grandes potencias mundiales y se tienen que aliar contra la GLA, que es una alianza que se llama... Ay, no me acuerdo qué significa las siglas GLA. No me acuerdo. Bueno, pero eran los talibanes, ¿no? Eran los talibanes, ¿la GLA? los ultra, como se dice, religiosos, no, estos chabones, ¿cómo se les dice? Ultra conservadores, iba a decir, nada que ver. Los extremistas. Sí, exacto. Los ultra extremistas que experimentan con armas biológicas, entonces China y Estados Unidos, las potencias en ese futuro bélico, se alían para luchar contra GLA, contra estos ultra extremistas. Está muy bueno el juego, es cortito, es re cortito, es un juego completamente en 3D y está muy bueno. Y la como se dice, el voice acting de este juego, yo soy muy fanático de todas estas cosas. El voice acting de este juego, boludo, cuando sale el tanquecito y te dice "We fight for freedom", chabón, ya sale re norteamericano, nosotros peleamos por la libertad. Estuvo muy bueno, este pero juego. Esto muy, es, en realidad sí, es muy parodia también. Es muy parodia. Sí, es más, no, yo no creo que no te la contesta nunca. No, yo lo jugué en español, el General. Ay, jodeme, no sabía que había lo jugué en español. Sí. Quiero que lo juegues en español. Es lo más racista. Lo más racista que existe, boludo. Cuando jugás con los... Lo de GLA. Cuando jugás con los chinos. Ah, ¿o juego con los chinos? ¿Qué dice? Te dice "buenos días, honorable general". No. Sí. Y todas las voces de los chinos son así, con la L. No, hola, general. No, son unos forros, boludo. Y la GLA, bueno, tenían los hombres bomba, boludo, y los camiones, claro, bomba, son un forro, boludo. Bueno, yo noté eso cuando salía el tanque norteamericano, obviamente está desarrollado por una empresa norteamericana, y decía "We fight for freedom", salió el chabón diciendo "nosotros luchamos por la libertad", y en cambio los de la GLA, los talibanes, esto decía, lo hacías trabajar y el pibito se quejaba, el que daba, encima, por el, en, sí. en USA vos usabas un tractor de estos, ¿cómo se llaman? Los bulldozers, una topadora, ¿viste? Sí, en cambio, los de la GLA, como que eran re esclavistas, tenían un chabón con una masa y le pegaba martillazo a la construcción, sí. Y con, tipo, ¿viste el Age of Empire que construías con un martillo? Sí. Sí, y el chaboncito vos lo mandabas a construir y decía, ok, I will work. Como que vos le dabas con un látigo, ¿viste? El chabón para que trabajara. Está bien, voy a trabajar. Y decía, por favor, ¿no me pueden dar un par de zapatos? Decía, acá, bueno, no, descalzo los pibes. Era no. Todo muy. Era horrible, boludo. Era horrible. Así que, nada, esto es un lindo juego de estrategia, ¿eh? Es un juego muy, muy, muy divertido. Sí, la verdad que sí. Bueno, ¿algo más para decir? No, Petri, yo creo que ya estamos como para ir, ¿no? Terminando, ya podemos pasar las recomendaciones. Sí. Estaríamos entrando en la recta final, puede ser, del programa. Sí, sí, sí, exactamente. Vamos con las recommendations. Dale. Si te parece, empezar con tus recomendaciones, Javi. Sí, yo tengo dos y creo que son muy lindas, le va a gustar a la gente. Sí, sí. La primera es un canal de YouTube que escuché en un podcast español, lo recomendaban y dijeron, pásense por ese. Estaba escuchando un podcast de Half-Life, de la historia de Half-Life, sí. Y de golpe dijeron, pásense por el canal de YouTube que se llama Chamo Gutiérrez. Todo junto, Chamo Gutiérrez. Van a ver el símbolo, es CG en el canal de YouTube, así, Chamo Gutiérrez. Después en las notas del episodio lo vamos a dejar. ¿Qué tiene de especial este canal de YouTube? Este muchacho. Te explica, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo para que se entienda bien, ¿no? Yo justamente buscaba información de Half-Life. Este muchacho lo que hace justamente en ese capítulo, duran entre 15 y 20 minutos los episodios de este canal de YouTube. Y él explicaba, sí, de manera científica, posta te digo, de manera científica, ¿qué son los Scarab? ¿Viste? Los de que se te prenden, sí, en la cabeza en el Half-Life. Sí, sí. Bueno, después tiene otro episodio que te dice qué son los monstruos del Dead Space, pero siempre basándose en información científica, en fisionomía. Te dice por qué si vos le arrancabas una gamba o un brazo a los monstruos de Dead Space morían, y por qué si les pegabas en el cuerpo no. Y él te lo explica de manera fisiológica, biológica, o sea, con elementos científicos. Está muy bueno y se ve que el tipo sabe de esos. Debe ser profesor de facultad, de biología, de algo de eso, ¿viste? Porque lo escuchás hablar al chabón y realmente utiliza argumentos científicos, está muy bueno. Y me gustó eso, que te explicara ciertas cosas de los videojuegos, pero del lado con aplicaciones científicas, me encantó eso. Claro, sí, mira, yo justo estoy viendo que dice, ¿qué tan peligroso es el virus Harran, que es el del... Es muy bueno. The Dying Light, los aliens de Zen. El de los Flood de Halo, la explicación de qué son los Flood de Halo es buenísima. Y te dice si realmente podrían. Hay capítulos donde dice si realmente eso podría pasar, basándonos, ¿no?, en la biología que nosotros conocemos. No, ese canal está muy bueno. Chamo Gutiérrez, búsquenlo, es excelente. Después lo voy a poner en el grupo. Y después viene la mejor recomendación. Sí. Y sí, bueno, esto es un autobombo, ¿eh? Esto es un autobombo que me voy a hacer a mí mismo. Gracias, Pedro. Arranqué con así de manera independiente con mi podcast que se llama Historias de un Jugador, así lo buscan. Igual si lo buscan no les va a aparecer porque no me conoce nadie todavía. Pero buscan Historias de un Jugador en YouTube y en las plataformas de podcast, iVoox, Google Podcast, Spotify. Y lo que hago en Historias de un Jugador es audiolibros, pero de videojuegos. Porque dije, che, no hay nadie que te cuente la historia de un videojuego, o sea, la trama, el argumento principal de un videojuego, desde inicio a fin, relatándomelo. Siempre te cuentan la parte técnica, el desarrollo, los creadores. Y yo dije, yo estoy cansado, está lleno de eso. Dije, quiero algo que me cuente tipo un audio. Aparte me gustan mucho los audiolibros. Quiero que alguien me cuente la historia de un juego como si fuera un libro. Y dije, ah, ya fue, lo voy a hacer yo, boludo, porque nadie me da eso. Así que me lo voy a dar yo mismo, dije. Y la otra vez hablando con Wally de Kawabonga, que dice que nos quiere un montón y nos escucha siempre, que le gusta mucho Beat Dancer, dice Wally. Y es un qué genio. Wally, boludo. De Kawabonga Podcast, eso es otro podcast para recomendar. Kawabonga Podcast. Este, y él la verdad decía que está buenísimo por el hecho de que esto lo puede disfrutar una persona no vidente también. Y es verdad, es un producto que realmente lo hago. O sea, lo desarrollo de tal forma que una persona no vidente se lo pueda imaginar en su cabeza. Se puede imaginar, aunque no pueda ver ese juego, se puede imaginar todo lo que está sucediendo. Porque mezclo el gameplay, yo lo relato, pero dejo las cinemáticas. Después de mi relato aparece una cinema, o sea, se escucha una cinemática. Entonces armás toda la historia del juego de esa forma. Así que los invito a pasar por Historias de un Jugador en las plataformas de podcast. Y también tenemos página de Facebook. Ponen Historias de un Jugador y les va a salir. Eso es lo mío, Petro. No, la verdad, Javi, que es una muy buena idea. Vos sabés que tenés todo mi apoyo y... Sí. Y sí. Mi beta tester fuiste vos. El beta tester, sí. Sí, sí. Que la verdad que me había re gustado. Gracias. El primer programa que es de justo del nivel Jerico. Sí. Me pareció re interesante y la verdad que está genial eso, Javi. Así que seguí así. Obviamente tiene spoilers, ¿no? Tengo que aclarar que son podcasts con spoilers. Sí, obvio. Bien. Bueno, de parte de mis recomendaciones, sí. Tengo un par. Primero que nada, bueno, en HBO Max pusieron la serie de Harley Quinn. Sí, eso que se llama interesa. Así. Harley Quinn es una serie de animación de comedia muy muy buena, muy adulta también, que te cuenta la historia de Harley Quinn que se separa del Joker, porque básicamente el Joker le interesa él solo y Batman. Y vos ves cómo Harley Quinn se independiza y forma, digamos, su propio grupo de villanos. De villanos, claro. Con, por ejemplo, King Shark. Ahí se me fueron los nombres, boludo. Su Suicide Squad, decís vos. Su propio Suicide Squad, claro. Pero con su grupito de antihéroes medio under. Se me fueron los nombres, boludo. Por ejemplo, tenés a Poison Ivy, tenés a al flaco este, al King Shark, a Dr. Psycho, que es un chabón cabezón, y a Clayface. Y bueno, la verdad que la serie es muy buena, o sea, son como todos capítulos sueltos de Halloween que trata de hacer distintas cosas como para separarse de que la mina la encasillen como la novia del Joker, ¿no? De Joker, claro. Y entre medio te recagas de risa, por ejemplo, la... No sé, por ejemplo, necesita hacer un robo gigante y famoso para que la reconozcan. Y la mina se comunica con, no sé, con la Liga del Mal. Y la Liga del Mal, tipo, la invita a formar parte del grupo. Y tienen como un montón de beneficios, piletas, una aseguradora de tipo, no sé, como un OSDE. Que te cubre todos los gastos de médicos, tenés tu propio, no sé, taller de vehículos para armarte los vehículos más peligrosos que quieras. Tiene pelotudeces así, detalles pelotudos, que te hacen cagar de risa mal. Y es una serie que se apoya en, que se apoya en, los, sí, en lo cómico, digamos. Se apoya en lo cómico, sí. Okay. Pero bueno, que tiene, es como muy adulta, o sea, se putean todo el tiempo, hay mucha violencia, sangre. La verdad está buena, son 13 capítulos la primera temporada y la segunda. Y es re llevadera. Para alguien que no ve, más que no conoce mucho del universo de DC, está buena también. Porque te presentan bien a los personajes, o te presentan versiones raras de, o alternativas de personajes que conoces. Por ejemplo, no sé, tenés al comisionado Gordon, ¿viste? Sí. Que es un chabón que está súper gordo, todo adicto al café, te habla todo rápido, que siempre se queja de que la esposa lo dejó, no sé qué. Después tenés a Robin, que Robin es como una... Robin es como un nene, o sea, esa es la versión más, la más nueva de Robin. Sí. Y es como la versión más nene, que quiere llamar la atención, que quiere buscar tipo un supervillano. Y dice, ah, no, mi supervillano es Harley Quinn. Y lo hace saber a todos lados, y medio que le genera mala fama a Harley. Porque no quiere ser supervillano de Robin, que es un pelotero, claro, sino de Batman. Y... nada, tiene esos detalles muy, muy copados. Bueno, después tengo un canal para recomendar que se llama Modern Vintage Gaming. Que es un chabón. Estoy suscrito, me encanta. El del pelado. El peladito. El pelado es un grande, boludo. Sí. El flaco lo que hace es mostrarte un poco de todo, en realidad. Como fallas de seguridad en los... en las consolas, cómo modear distintos detalles de la modding scene de las consolas también. Sí, y el chabón restaura y repara, o sea que algo debe saber de electrónica. Sí, sí, debe saber algo de electrónica. Y el chabón es desarrollador y sí, ayudó a traer a la luz un montón de cosas. Por ejemplo, un juego de Xbox de hace un millón de años, que estaba en una, viste, en los dev kits de Xbox, lo recuperó él y lo sacó a la luz. Y algo muy interesante es un video que se llama la Xbox Series S de $299 es una bestia de emulación. Que lo que hace el tipo es mostrarte cómo podés poner la Xbox, la Series S y la Series X. La podés poner en modo desarrollo. Claro. Y instalarle el RetroArch, ¿viste? Para emular. Sí. Y podés emular todo. Hasta puedes emular Play 2 en la Xbox Series S y X y funcionan de 10. Y es hermoso, boludo. Es. O sea, te abre un montón de cosas para si tenés la consola. Y esto es muy, muy. Esto va a ser de tu interés. El chabón este labura para. ¿Viste? Night Dive. Estudios. Sí. Que son los chabones estos que hacen los... que se dedican a relanzar los juegos. Sí, ¿qué pasó? Bueno. El chabón este participó en el desarrollo del Quake nuevo, del remaster este del Quake. Ah, ¿por eso me pasaste el video de WhatsApp? Sí. O sea, no, nunca hice la relación, perdón, Petro, ahora recién hago la relación. Mirá vos. Sí, sí. El chabón estuvo en el desarrollo y Y de, yo, es más, me enteré porque vi el video del chon y digo, ¿para qué? ¿De qué está hablando el tipo? Y después me, me enteré que habían sacado el remaster este de Quake. Sí, el video y... se llama I Made. Claro. No sé qué, de sí, Quake, hice... I Made Quake, Develop Quake, no sé qué. Sí, sí, sí, sí, algo así. No, está buenísimo. Está una locura. Y, es buenísimo. Te explica todo el proceso, muy, muy, muy copado. Así que repito, Modern Vintage Gaming. Sí, súper recomendable. Y por último, vamos a hacer también autobombo. Esta es la mejor, esta es la mejor recomendación del día de la fecha. Sí, exactamente. Hace poquito hicimos con Javi un grupo de Facebook que se llama La Bailanta Beat Dancers. Como para ampliarnos un poquito. Y para que nos conozcan un poco más y que ustedes nos, que nosotros podamos conocerlos a ustedes. Básicamente es un espacio donde pueden poner lo que quieran, no tiene que ser música de videojuegos, que eso es algo que siempre tratamos de fomentar, que no siempre tiene que pasar por la música, sino que pueden comentar series, películas, lo que ustedes se les pasa por la cabeza. No sé si salieron afuera y se encontraron un ovni o un sillón tirado en la calle y quieren decirme, hay un sillón en la calle acá en Mataderos, vengan a sentarse. Exacto, vengan a robarlo, cual cartoneros. Son más que bienvenidos. No tiene, ¿vos decís que se pueden poner memes en ese grupo? Por ejemplo, memes de los carpinchos, ¿se pueden poner ahora que están en auge? Me interesa lo de los carpinchos, así empiezo a subir memes de carpincho. Y es un tema que nos preocupa a todos y que nos interesa, así que yo diría que te pongas a publicar ya. Listo. ¿Querés que... ¿Querés, Petro, que pasemos a los comentarios que nos han dejado nuestros oyentes? Sí, dale, me parece perfecto. Bueno, la pregunta del programa. Eso, exactamente, me tenés que recordar la pregunta del programa, Petro. La pregunta del programa era sobre qué libro querés que hagan un juego. Espectacular. Sobre qué libro querés que hagan un juego. Y la gente estuvo comentando. Yo leo el primer comentario. ¿Yo querés, Petro? Dale. Bueno, un amigo, Lestat Azul, del podcast La Hora Retro, nos comenta, ¿no? Nos dice: saludos, Javi. En lo personal me gustaría un videojuego de El Paraíso Perdido de John Milton. Va a haber muchos libros que vamos a mencionar que yo no conozco, que probablemente yo no conozco, como este. Claro. A mí me pasa lo mismo. Claro. Pero bueno. Hubo otros que me los anoté para ver si están en formato audiolibro, que es el formato que más me gusta, y los iré escuchando. Pero sí, hay un montón de acá que leí que no conozco. ¿Cuál es el que sigue, Petro? El que sigue es de nuestro amigo Kilroy. Sí. Como está en Facebook ahora, como Punto Brash, dice... Quiero que hagan sobre algún otro libro, sobre algún libro de los de Elige tu propia aventura. Y si me dicen que ya hay, por favor, link para piratear. Ahí me lo expusimos. Karen decía que estaría buenísimo. O sea, no estoy viendo el comentario acá porque con un pelotudo me olvidé, pero nuestra querida Karen Black decía que estaría buenísimo que haya también uno de Elige tu propia aventura. Yo lo que les recomendé es que hay una compañía que se llama Choice of Games que hace juegos de este estilo. Sí. En especial uno que me gustó mucho, que era Choice of Robots, que trata de que tu personaje quiere fundar una compañía de robots y vas, la historia se va desarrollando en base a eso y a las elecciones que tengas. Bueno, ¿querés pasar al siguiente? Sí, el siguiente comentario es de Juan Ignacio Barbagallo, otro amigazo de la casa, y dice que quiere un videojuego de Fundación, de Asimov. Dice, Fundación de Asimov, de una, dice. La verdad que es un... Estaría buenísimo. Estaría buenísimo un... Yo lo haría FPS. Yo, o sea, a mí se me vino por como es el... Yo haría un FPS, boludo, pero... No sé, ¿a vos se te ocurre, no sé, que un point and click, Pedro, o se te ocurre otra? A ver, muchas de estas cosas... No sé por qué en los de libros siempre se me ocurren que son como aventuras gráficas. Aventuras gráficas. A mí también se me viene, pero justamente sí. con Fundación dije, se podría hacer un FPS. Tenés que agregar algunas cosas, ¿no? Pero sí. No, pero me encantó. La verdad que porque yo lo pensé y dije, lo voy a poner yo. Y después me cagaron y me lo pusieron antes. Pero sí. ¿Vos, Petro, tenés otro? Sí, tengo de nuestro amigo Sebas de Bru. Dice, no el libro necesariamente, pero basado en las pandillas de la naranja mecánica, algo tipo de Warriors, sí, pero ambientado en ese retrofuturismo. Sí, la verdad que sí. Completamente. Sí. Genio, Seba. Sí, un abrazo. Sí, bueno. Después hay un tal Javi Terán. Para este leer, de Javi. Yo no sé quién es este pibe que molesta ahí. ¿Por qué pone comentarios? Desastre, boludo. Le pone un montón de texto, sí. Mucho texto, boludo. ¿Qué dice Javi? Javi Terán. Javi dice: yo haría uno sobre el origen de las especies de Charles Darwin, lo haría tipo FPS, a lo cual quizás donde vas reventando todo tu paso hasta extinguir a todas las especies. Bueno, no, me fui a la mierda. Un poquito. Homicida, señor Javi. Sí. Después dice: bueno, hablando en serio de que supe que existía Aliens Mar de Pesares, siempre pensé que sería un juegazo si se adaptara esa novela a los videojuegos. Ya sé que está plagado de juegos de Aliens, pero esta historia tiene muchas variantes que no vimos en otros juegos de Aliens. Sería un juego de Aliens, pero distinto. Mucho survival, algo de crafteo y además de una trama más dramática. Ahí me sí. Mataste, boludo. Sí. Porque Mar de Pesares es otra novela de las tantas que hay de Aliens. No es un cómic, es una novela. Y tiene, o sea, agrega más cosas al lore de Aliens que están consideradas canons, porque son novelas oficiales, como por ejemplo que las reinas Aliens pueden leer la mente de ciertos individuos o te pueden manipular mentalmente. Ah, tienen esa habilidad. Y en esta novela, por ejemplo, sos un tataranieto de Ripley. O sea, estás años en el futuro. Y, o sea, tiene un montón de cosas esta novela, el lore de esta novela, que te juro que puedes hacer un FPS súper distinto a todo lo que venís viendo de juegos de Aliens. Claro. Pero no lo van a hacer ni en pedo porque no es una novela conocida. Los fanáticos la conocemos. Claro. Pero después el resto de los mortales, no. Bueno, yo voy con un mensaje que nos dejó Matu Fernández en Instagram. Qué grande Matu, cómo lo quiero a Matu Fernández, boludo. Sí, boludo, un abrazo. Dice, así fue lisa y llanamente, elige tu propia aventura, papá. Así. y sabes que a mí también se me ocurrió, es como que, viste, es lo más rápido, digamos, es lo más intuitivo. Sí. Que se te viene a la mente es eso, es un juego de elige tu propia aventura. ¿Puedo leer el que sigue, Petro? Así te clavo a vos con el mensaje largo. Bueno, vale. Así me quedo sin voz. Y después nos escribe desde Podcast por 2P, otro podcast que recomendamos mucho. Ponen así Podcast X, el número 2, PE, Podcast por 2P, y dice que quieren el de la Biblia. Dice la parte del rey David. Perfecto. Ojo, pará. Ojo, alto juego de estrategia con diferentes, como se dice, facciones. ¿Sí? Tenés a los, ¿cómo se llama? A los cristianos, a los sarracenos. Sí, sí, sí, podés aprovechar de eso para hacer un juego de estrategia, ¿sí? Sí. Bien. Y bueno, acá te toca a vos sufrir. Gracias. acá dice, de Brandon Vía. Dice, la verdad tengo dudas, estoy entre Viaje al Centro de la Tierra, de Julio Verne, Haría un Mundo Semiabierto, RPG con criaturas fantasiosas y mucho plataformero, Perros de la Calle, de Esteban Valentino, estoy entre una aventura gráfica, novela visual, El Soldadito de Plomo, Adaptación de cuento infantil. Este definitivamente lo haría. Aventura gráfica, pixel art, dibujado a mano. La computadora sentimental. Lo convertiría en novela visual o juego de texto y comedia. Perdidos en el Amazonas. Es un libro de Elige tu propia aventura. Y también lo volvería aventura épica dibujada a mano. Amarse con los ojos abiertos. Se puede hacer este libro en novela visual y romántica. Las brujas. Un poco de comedia de género detectivesco. Es tan fácil volver a Ítaca. Haría un juego de simulación de navegación de barcos. En vista periférica y en cooperativo. También en online, offline. Pero si elijo uno, me quedaría con La maldición del Chenque. Haría el libro completo como un metroidvania y su secuela, El Cultrún de Plata. Lo haría una aventura gráfica dibujado todo a mano y que divinan o elijan como personajes. Divinan. De videojuego. Que sean como sí. Personajes del Dedos de Tentacle. Y para los que leyeron los libros con un poquito de imaginación, verán que estoy en lo cierto. Quizás otra perspectiva diferente y lo piensa mejor que yo en otro tipo de juegos. No sé, quién sabe. La verdad que sí. Mira, esta, mandó sí, un relaburo. Sí, estamos frente a un gran lector, posta. Sí, la verdad que sí. Brandon Vía. Brandon Vía. Gracias, gracias por el mensajote que dejaste. Sí, la verdad que te pasaste. Y sí. Y después nos quedan. No, faltan. Me falta una página. Pues tenemos mensajes de Lurnitram, Raúl Quiroga. Nos dice: toda la serie de Harry Bosch, novela policial y detectivesca, escrita por Michael Connelly. Y la serie The Wheel of Time de Robert Jordan. Que ya hay un juego. Sí, me parece que The Wheel of Time ya hay un juego. Sí, sí, sí. Pero sí, bueno. Sí. Pero puede ser. De los dos que sí. Siguen. Después, nuestro amigo Fran Esgarza dice: la trilogía del pasaje de Justin Cronin. Y tendría que ser un a mundo abierto, Survival en tercera persona. Che, esa está buena la que tiró Fran, ¿eh? Ojo, está buenísimo. Tipo mundo abierto, yo, así FPS mundo abierto, te rebanco. Sí, olvídate. Sí, sí, sí, sí. Y Bruno Tarsini dice: la Constitución Nacional Argentina, perfecto. No me imagino cómo sería, pero bueno. Yo tampoco. Ah, no, ahí dice, por cierto, sería tipo GTA con 3 niveles de dificultad. Fácil, sos un chorro con la misión de quebrantar todas las leyes posibles. Normal, sos un poli. Tú deberías llevar a la justicia a la mayor cantidad de infractores de distintos tipos de leyes posibles. Difícil, sos un laburante común y corriente que debe llegar a fin de mes sin quebrantar ni una sola ley. Bien, hermoso, boludo. Es muy bueno. Bueno, y yo voy a leer. Este muchacho no lo conozco. Drogadicto. Yo no tengo nada que ver con este muchacho que está que viene ahora. Se llama Facundo Petrolo. La verdad. Hoy estaba escrito Petróleo ahí, pero lo corrigieron. Sí. Petróleo. Además, boludo, mi apellido, boludo. Más trolo, boludo, imposible. Italiano, ¿no, Petro? Sí, italiano. Italiani. Sí. Bueno, Facu Petrolo, el grandísimo conductor de este grandísimo podcast, dice: una aventura gráfica que combine muchos cuentos cortos de Asimov. Y hoy cuando lo hablábamos tras bambalinas, y dije, sí, la verdad que tenés un montón de cuentos cortos de Asimov para hacer videojuegos. Y yo le decía que lo mismo pasa con Clive Barker, Jericho, dentro de lo que son los Book of Blood. El Book of Blood, ahí hay un montón de cuentos para hacer juegos. Pero, ¿quién te dice que en un futuro no los hagan? Exactamente. Sí, puede ser que algún indie... Algún estudio de indie se dedique a eso. Completamente. Y ¿llegamos al final, Petro? Llegamos al final finalmente. Sí. ¿Vos decís que Hoppo llegó hasta acá, hasta esta parte, vos decís? Solamente hay una forma de comprobarlo. Que nos deje un comentario. Que nos deje un comentario. Que nos deje, mira, que nos conteste esta pregunta personal. Sí. ¿Cómo se peina todos los días? Yo me río, yo soy un forro, porque yo me río y soy pelado también, así que no sé por qué me río. Bueno, pero vos te podés peinar la barba. La barba, por lo menos. Ay, pobre Jopo, lo queremos un montón a Jopo. Aguante, sí, Jopo. Un abrazo para él. Un abrazote. Bien, entonces, antes de despedirnos con los temas finales, voy a decir los medios de contacto a los cuales nos pueden hablar. Pueden escuchar los programas anteriores en beatdancer.tumblr.com o sus programas, sus aplicaciones para escuchar podcast preferidos. Estamos en todos lados. Estamos en iVoox, sí señor. ¿Y en Spotify estamos, Pedro? Y en Spotify, sí. Estamos en iVoox, en Spotify, en Google Podcast, en donde sea. Yo los escucho a ustedes en Pocket Cast. O sea, te escuchas a vos mismo en Pocket Cast. En Podcast o en Podcast Addict. Yo creo que hay gente que... Yo tengo un amigo, sí, que usa Podcast Addict. Y creo que está en iTunes también, porque me mandé la búsqueda y sí, aparecía. Sí, está en iTunes. Después, bueno, tenemos la fanpage facebook.com/beatdancers. Ahí podemos ver algunas noticias interesantes a tener en cuenta. Nuestra casilla de mail beatdancerpodcast@gmail.com. Si nos quieren mandar alguna sugerencia, escriban. Exacto, un mensaje particular que nos quieren dejar, lo que sea. Que se animen a escribirnos. Sí, son más que bienvenidos. Nuestro Instagram, instagram.com/beatdancers. A veces ponemos preguntas, historias con nuestras boludeces personales, y un poco de todo. Y bueno, a esto tenemos que adicionar nuestro grupo, claro. La Bailanta de Dancers. Sí, sí, sí. Que bueno, ahí ponemos delirios místicos. Varios. Y ahí pueden, la comunidad que escucha este podcast puede ir y compartir también ahí sus memes, sus ideas, sus opiniones, lo que sea. Exactamente. Así que ahora sí, podríamos despedirnos, Javi. Sí, me parece bien porque son las 3 en punto de la mañana. Sí. Petro. Que dijimos no nos íbamos a extender, bueno. No. Bueno, pero habla, hay mucho para recortar. Hay mucho para recortar. Bien. Y para despedirnos, vamos a dejarnos dos temas. Juegos basados en libros, pero pueden ser también un poquito tramposos. Bueno, mi tema es del juego Spec Ops The Line. No quiero spoilearle a Javi que no lo jugó, pero los que lo jugaron ya saben de qué bien qué libro está basado. El tema se llama The Truth Revealed y está buenísimo, te hace mierda por dentro. Y vos, Javi, ¿qué onda? Yo elegí un tema de Metro 2033, es el tema de la intro del juego. Y es un tema tranquilo y triste y nostálgico. Yo diría que es hasta inclusive el tema más representativo de este videojuego. Perfecto. Buenísimo entonces, Javi. Entonces vamos cerrando por hoy. Sí, bien. Fue un placer volver a grabar con vos, Petro. Extrañaba mucho hacer esto. Sí, yo también. Me pone muy contento. Yo también. Sí, sí, sí. Pero lo hagamos más seguido. Tranqui, cuando se pueda. Y sí. Así que, Javi, te mando un abrazo enorme. Gracias. Otro. Gracias a todos por escuchar. Y nada, esperamos la respuesta de Jopo. Lo comprometemos a Jopo a que nos responda. A ver si realmente llegó hasta acá. Exactamente. Si llegó hasta acá. Sí. Sí, sí. Bueno, gente, nos vemos. Abrazo.